Este podcast se une a Cruz Roja para ayudar ante la emergencia del coronavirus. Queremos pedir tu colaboración para que Cruz Roja pueda seguir ayudando en la entrega de alimentos o los traslados de afectados en alguna de sus más de 500 ambulancias. A través del plan Cruz Roja Responde. Entra en www.cruzroja.es/coronavirus y ayúdanos. Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos a vuestro podcast de cine favorito, Cine de Barra. El único podcast que podrás disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquito encima de la mascarilla. 2020. Y estamos aquí con nuestro especial de verano, que no se puede llamar este año final de temporada, porque tenemos algún que otro programa preparado para la semana que viene. Pero sí nos gusta quedar aquí los contertulios, los nuestros y los tulios, para hacer capulladas como piano, para ir al bar, para tomarnos un par de arroces y nuestra cervecita, y grabar en directo aquí en la Vena Cueva. Y como siempre, en todos los especiales de Navidad y de verano, que nunca ha faltado, al menos que yo recuerde, en los últimos 5 minutos, tenemos a Plisken. Buenas, Plisken, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues nada, muy bien. Aquí a hacer el especial de verano, la nueva subnormalidad. Y nada, esperemos que nuestros dos oyentes de Japón se diviertan y lo pasen muy bien. Y también tenemos aquí a Jaenerys Targaryen, desde sí. Antes era desde Furcia con humor, no, ahora, no, ahora, desde Murcia, ahora es desde Jaén. Un saludo a los murcianos. Con calor. Lo tenemos aquí con el lagarto en la chepa. Y buenas, Orri, ¿qué tal? Muy buenas a todos. El verano ya está aquí con la mascarilla en la playita. Muy bien, todo muy bien. Hemos comido un arroz muy bueno y ahora estamos disfrutando de este calorcito tan rico que hay aquí en la Vena Cueva. Así que vamos a echar un ratillo y, bueno, a ver cómo se da el tema hoy. Bueno, hace calor en la Vena Cueva y tenemos la ventana abierta, o sea que se escucha el ruido, es la gente que hay en la piscina ahí disfrutando, mientras que nosotros disfrutamos. Nosotros hacemos una actividad indoor. Bueno, vale, si vamos a decir todos los detalles, pues también llevo 3 cervezas y están fresquitas. La verdad es que aquí Vena se ha portado muy bien. Tres cervezas. tres dices. Bueno, llevo cervezas, ¿vale? Y están fresquitas. ¿Cuántas, o sea, Vena se ha portado? ¿Cuántas cervezas? Bueno, aquí está dando tú o yo, me cago en la... regado los arroces. Por cierto, el único que se ha pedido natilla ha sido el Luigi. Bueno. 5 euros más de la cuenta, que lo sepáis todos. Aquí en público. 4,50. Y ahora suelto el micro. Bueno, y también tenemos aquí a la podcaster más estilosa en la Vena Cueva. Es que, mira, la cara. Mira, y con voz, hoy viene con voz. Mira, y esos auriculares que lleva rosa a juego con el pelo. Bueno, y la mascarilla, porque no la veis, es divina. Bueno, es Divine of the Death. Es. Vaya, antes muerta que sin silla. Buena, Sakuski, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí, Cuchichi para los amigos. Ya me he quedado con Cuchichi, yo es que no sé por qué me llamáis ya Sakuski. Yo sé. Pues nada, que como esta temporada he estado un poquito ausente, creo que he participado en uno o en ninguno. Poquito, dice un poquito. En uno o en ninguno, no sé. Y tengo voz, pues he dicho, pues venga, vamos a grabar el especial de verano. Y porque tenía ganas de veros. Sí, ay, y porque se te han jodido los otros 8 planes. Los conciertos, ya también. No puedo. Claro, que ya se nos fastidian los conciertos. Todo es muy ideal, muy bonito, pero la verdad es la verdad. Sí, pues, está ahí fuera. ¿En qué puesto estábamos en la lista de preferencia? ¿Que éramos los quintos, los sextos, por ahí? Paso la cabra. Gracias, Plique. Bueno, y como siempre, con sus preguntas de mierda... Tenemos aquí a Luigi Bercotti, la psicofonía de los directos, el terrorista del humor, el cementerio de los chistes, el ayatola de los rancios, Luigi Bercotti, venga, Luigi. Nuestro ministro de Sanidad particular. Epidemiólogo pro. Nuestro Fernando Simón, ¿no? Que nos marca tendencia, que se ha ido a hacer surf hoy, ¿no? Bueno, Fernando Simón, luego cuando se va a hacer surf es Fernando Simov, ¿no? Ese no. Ese no. Yo estoy pensándolo. Con un poquito de Messi, pero... Sí, sí, es que tenía que desbloquear el iPad. No, no, yo creo que es que ha llegado. Sí, sí, también va con Messi. Es que el silencio ha creado tensión. Yo he de decir, de, rompiendo la lanza a favor de Luigi, que si no, Luigi no había... la pagas tú. ¿Qué? Que luego la pagas tú, tío. Bueno, ya la lanza. A tomar por culo. Ya, la defensa que va a hacer Luigi, que se ha ido con ese chasquido. Venga, dile, hombre, que te follen. Bueno, y tenemos que mandar un brindis. ¿Pero ha hablado Luigi? Sí. Creemos que y no. Demasiado. No, vale. Y demasiado. No, tenemos que mandarle un brindiado que no podía, que tenía ahora a las 5 una comunión. Bautizo, ¿no? Qué buena hora. Bautizo, hora. Comunión, boda. BBC. El mismo pack, sí, el BBC. Bueno. La BBC. La BBC, no podía. Y con Baldi, que tampoco ha podido venir, hemos intentado que... Le ha puesto empeño, la verdad. Sí, hemos intentado que entrara aquí, aunque fuera por Hangout, Google Meet, pero no hemos tenido cojones de enchufar el audio con la mesa mezcla. Entonces, bueno, entonces, ¿es un brindis o doc? Es así, es así. Yo creo que la batería del iPad no va a durar... Hemos empezado muy sí, arriba. Sí. Yo creo que voy a dejar de darle, porque yo creo que al darle lo incentivo a hacer gilipollas. Es que lo que se pica, pero tú qué te crees, que a mí me hacen falta incentivos para eso, tío. Para ser gilipollas, ¿no? Mira, por lo menos... A mí me sale la mierda sola. Bueno, pues traemos aquí en este especial de verano un montón de concursos, una panoplia de concursos, y además que todo el mundo ha traído y ha aportado algo. Es una epicidad esto. Y una coyunda. Sí. Qué más palabras se dieron. Esto es muy... Incluso hay alguna que otra sorpresa de los oyentes, que lo pondré al final. Pero antes de empezar con los concursos, yo creo que me contéis un poquito cómo lleváis el verano en la nueva normalidad. Aunque sea un minuto cada uno, Luigi puede hacer medio minuto, pero bueno, contadme el algo. El post-confinamiento, ¿no? El post-confinamiento, ¿cómo lo lleváis? Algo, decidme algo. Es para no empezar de lleno con los concursos. Algo. Pliske, por orden a mi derecha. Por orden de coeficiente intelectual. Pues yo, se dice pasando. Paciente. Eso. ¿Ves? Sí, que al final. Pues nada, pues trabajando o buscando los huecos que hay pues para aprovechar con la familia. Los huecos, como diría Josefina, ¿no? Exactamente. Y eso, aprovechando con la familia porque no sabemos hasta cuánto durará esto. Digo, el salir a la calle y demás y ya está. Y pues... De ver series y eso, por ejemplo, pues, como dirían en Granada, mandan todo el gusto. Amazon Prime. Y ha puesto Expediente X con Dana Scully y Fog Mildred. Y pues me he enganchado otra vez. A verla por tercera vez, creo. La serie completa. ¿Por dónde va? Voy por la primera temporada. Voy con Messi. O con Froilán. Pero voy por ahí. Por la primera temporada. Voy por mitad de la tercera y tengo... También, como diría Josefina, un sabor agridulce. Eso depende de la dieta. Lo llevo regular porque hay episodios que sí me molan, pero hay muchos otros que veo mucho vaivén de... ¿A que te molan los que no tienen que ver con conspiraciones OVNI? No, al revés. Los que me molan son los de la conspiración OVNI. Los del monstruo de la semana se me hacen un poquito bola. Algunos están muy guapos, pero otros se me hacen bola. Bueno, pues nada, eso es lo que estoy haciendo a la pispo. Yo esa serie me la bajé hace unos cuantos años para vérmela, pero ¿cuántos son? 9 temporadas por ahí, ¿no? Con la última que hicieron, 10. Pero yo esa no he llegado a verla, la décima. ¿De cuántos capítulos? De 20 y pico, ¿no? Bueno, la última temporada creo que era 8 o 10 episodios. Sí, la 9, pero vamos, que el resto son... Entonces, claro, es de esto que tienes por ahí que me apetece volver a verme, la próxima también Expediente X, tampoco me he visto las 9 partes anteriores, entonces, pues bueno, es un poco más complicado, ¿no? Expediente X. Ah, hostia. Entonces, joder. Entonces, no, pero ahora hablando en serio. Ahora hablando qué en serio. Qué duro ha sido, ¿eh? Como dijo Josefina. No, pero ahora. La pantalla. Vamos a cambiar de Josefina, que la... ya hemos hecho tres comentarios sobre ella en cinco minutos. Sakuski, la pantalla del iPad me la había cargado pulsando fuerte. No, pero a mí me gustaba mucho Expediente X de chaval, la verdad. Y es de esa serie que me gustaría volver a verla, a ver cómo se mantiene, ¿no? Bueno, he estado 20 segundos de Luigi y se lo quitamos a su comentario de después. Y ya está. Vale. Eso es lo que hay. Bueno, Orri, ¿y tú cómo llevas la nueva subnormalidad? Pues muy mal, la verdad. Yo esto de ir con la mascarilla a todos lados y la playa y todo esto con la mascarilla... De hecho, no he pisado la playa porque es que... Porque no es como el caso que hay con nuestros amigos de Benidorm, que hay que pedir cita para ir a la playa, cosa absurda, pero en fin, yo prefiero quedarme en mi casa tranquilito, con el fresquito, a estar por ahí con la mascarilla. Eso sí, antes ayer pillé un cebollón por la calle sin mascarilla. Hombre, es que tienes que beber, claro, te tienes que quitar la mascarilla. Exactamente, la excusa para quitarte la mascarilla es reunirte con mucha gente en una mesa todo hacinado y beber mucho, así que no te tienes que poner la mascarilla. Entonces, encerrar mi casa muchos días... Pero todo lo que no bebí durante esos días, pues me lo bebí antes de ayer, básicamente. Y así estaba yo ayer. Pero bueno, hoy, como ya estaba mejor, pues he vuelto a... ¿Te caíste? Con dos o tres cervezas. No, no sé, soy me caí, no me acuerdo. Me dolía algo el culo, pero bueno. Y ya pues hoy, aprovechando que teníamos un especial de cine barra, pues he venido aquí. Me he tomado un par de cervecillas, así, con los amigos, guay. Y ahora estamos grabando y ahora... Conforme vaya bebiendo, iré hablando sobre Natalie Portman. Bueno, un par de cervecillas con los amigos y luego con nosotros 5 o 6. Bueno, me refería a vosotros como mi amigo, pero ya tú ya te has excluido ya. A tomar por culo, Luigi. A tomar por culo. Bueno, y Sakurski, ¿tú qué? Y hablando de las series, pues iba a decir también que he terminado de ver Dark, que me ha gustado, pero no me he enterado. O sea, es como, ¿qué coño he visto? Muy oscura, ¿no? Sí, oscurilla. Me ha molado, pero no me he enterado muy bien. Y bueno, y mi Rick y Morty, que son geniales. Continúa, Cuchichi. Pero Rick y Morty... Salió del armario ya, ¿no? La última temporada... Una paranoia, pero... Flojita. De todas las otras temporadas, es la más floja. No sé. Hostia, Rick y Morty. ¿Eh? Bueno, a mí me ha molado, tío. No sé, a mí me ha gustado. No, sí, que cualquier programa... O sea, cualquier episodio de Rick y Morty, por muy mierda que sea, es una pasada. Sí, pero es que los guionistas son uno... De verdad le dan mucha vuelta al tema. Pero que esta temporada yo la he visto más flojita. Entre que tiene menos episodios... Creo que hay 7. 7 capítulos. No, es que en la HBO hay más que en Netflix. Yo es que tengo las dos. Bueno, eso. Pues que me ha gustado. Vale. Cuchichi. Sakuski. Perdón por cortarte. No pasa nada. Sí, perdón, ¿no? Pero Dani. Yo creo que de la misma manera que tenemos las preguntas de mierda y el chan para los chistes de Luigi, podríamos hacer uno de perdón. Pues mira. Perdón, Antonio. Perdón. está el perdón, Antonio. Me va a decir Mario. Antonio. Antonio debía acabar. Sí, pero el daño ya está hecho. Venga, Sakuski, tírale. Pues yo estoy intentando quitarme un poco la agorafobia que me ha generado el confinamiento. Antes se lo he comentado a Luigi. Tiene... El síndrome de la cabaña total. Es verdad. Sí, pero total. Verdad, ¿eh? Pues ya somos dos, ¿eh? Sí, yo estoy muy a gusto en mi casa, entonces... Oye, de hecho, cuando te he visto tu color de piel... estoy morena. Me ha dado envidia porque yo estoy... ¿Blanco nucelar? Yo estoy blanco... ¡Nucelar! Estoy blanco nucelar y tú estás morena y los dos tenemos síndrome de la cabaña, o sea... Pero joder. Porque yo tengo que ir a la playa por prescripción médica. Por obligación. Y entonces yo voy muy temprano a la playa, voy 2 horas y no voy todos los días, pero sí que es verdad que voy 2 o 3 veces a la semana. Pero tengo que ir, es que si no el invierno lo paso muy mal con la alergia, con el asma, entonces tengo que ir a la playa. Se ve que como no he tenido nada de sol ni de vitamina D en 3 meses, ahora mi piel ha hecho... Una esponja. Y de repente estoy morena, pero como vaya, Josefina. Que tampoco yo tanto. Pero estoy haciendo el esfuerzo y salgo y en plan, pero me da mucha paranoia, o sea, voy, aparte de que me agobia muchísimo la mascarilla, como a todo el mundo, me cuesta. Yo que antes estaba todo el día en la calle, ahora al revés. El otro día vi un vídeo muy curioso que decía, primera etapa de confinamiento, uy, qué bien se está en casa. Segunda etapa, no puedo más, necesito salir. Y la tercera era la gente llamando para salir y tú diciendo, no, es que no, me viene mal. Pues así. Y en cuanto a series, pues he visto dos dramones que no recomiendo para nada verlos en esta época. Me he tragado, como diría Josefina, la segunda temporada de Pose y El cuento de la criada, que todo el mundo me hablaba de esa serie, yo no la había visto y la he visto del tirón y me ha dejado un mal cuerpo que lo flipa. Y ahora estoy viendo Anne with an E, que tampoco es que sea una comedia, pero bueno, no está mal. Ana de las Tejas Verdes, ¿no? Sí. Está bastante bien, me está gustando, está muy bien ambientada. Vosotros me llamaréis un normal. Independientemente de lo que independientemente de lo que diga ahora, pero yo siempre Ana de las Tejas Verdes y Pipi Calzas Largas siempre las confundía porque eran primas o algo, o sea, las dos pelirrojas y con peca, ¿verdad? Endogamia. Lo que pasa es que una era sueca, ¿no? Y la otra que canadiense. Sueca. Sueca. Una es sueca y otra canadiense. ¿No era austríaca? Bueno, Pipi Calzas Largas. Yo creo que era noruego o sueco. Me parece que Pipi era austríaco. Porque el nombre era, no sé qué, Heimström. Coño, saca el móvil y googlealo. A ver de dónde es Pipi Calzas Largas. Heimström, Mollinger, Fingler. Henglers. Pastologete. Y eso, siempre pensaba que era. Son personajes muy parecidos, realmente. Sí, lo que pasa es que Pipi es más divertida. Sí, una tenía un mono. Y un mono siempre le da calidad a la película. Como a medio. Sí, Marco. Marco, eso. Marco. O los yonkis de allí cerca. Uh-huh. Bueno, Luigi. Pocholo también tenía un mono. Luigi, nuestro. Ni una KTM. Luigi, nuestro. Sí, parece que era sueca, sí, parece que era sueca. Toma. Me la envaino. ¡Bum! ¿Cómo es? Pelirroja como toda la sueca. En claro. Toda la boca, no en todo el gusto. Te la llevo en todo el gusto. Me ha dado en todo el gusto, es eso. Cuando te ponen algo que te gusta muchísimo, con N mayúscula cursiva y negrita. Y dice eso, mandan todo el gusto. Bueno, Luigi. Eso sería en toda la boca. ¡Po! ¡Po! Venga, Luigi, ¿tú qué? Yo, pues bueno, pues durante el confinamiento aproveché para ponerme a correr como si no hubiera mañana. Si es que estás todo cuadri, Luigi. Sí, una cosa. Estás todo cuadri, coño. Una cosa, es nuestro mini Vin Diesel particular. ¿Eh? Totalmente. La Roca. Yo no llego. La Roca no, es nuestro mini Vin Diesel. Yo no llego ni a Vin sin plomo, ¿sabes? Pues lo he aprovechado para hacer bastante deporte. La verdad perdí parte de la tripa que había cogido en los últimos años, ¿no? Y la he cogido yo, gracias. Muy, muy amable. Y nada, ahora, pues bueno, como ya uno va volviendo a tener un poco de vida social y esas cosas y tal, pues como que tiene menos tiempo para ir a correr y estoy pues volviendo a perder el hábito, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, el tema de la mascarilla, sobre todo a mí me agobia en el trabajo porque son muchas horas seguidas con ella puesta, hablando alto y tal, y al final se hace pesado. Te queremos, Luigi. La verdad es que vosotros pensáis que en lugar de mascarilla fuera un bozal, le vendría de puta madre. Una Luis, mordaza. Luigi con bozal. Un poco cruel, ¿no? Sí, cruel. Luigi, tío. Sí, algo. Sí, que luego me dicen que le hago bullying. Sí, le hace bullying. Tela. Tela bullying, ¿no? Tela bullying. Y nada, bueno, pues eso, el tema de las paranoias y los malos rollos por salir y tal. Pues bueno, a ver, digamos que eso fue más... Al principio sí es cierto que uno salía de casa y era como que estabas con una cierta paranoia de no me quiero cruzar con nadie, de no, a ver si va a venir la policía y me va a poner una multa por estar fuera y... Tú vives en una zona conflictiva que cuando... No sé si fue en la fase 2 de Marvel o en la fase 3 y tal, cuando ya permitieron abrir las terrazas un ratito. Una bronca, sí. Una pelea, sí. Allí en tu zona la gente tenía muchas ganas de terraza, pero tenía más ganas de partirse la boca, ¿no? Sí, hubo una pelea más o menos multitudinaria, ¿no? Multitudinaria, teniendo en cuenta que estábamos todavía confitados. ¿Sí? No, bueno, a ver, lo que pasa es que en cuanto se dijo, ya podéis salir un poco, ya la gente fue como, aquí nunca ha pasado nada, sí. No ha habido ningún tipo de pandemia y ya todo el mundo pues era como de normal, vaya. Ya me viro. Y bueno, yo lo único que espero es pues que por lo menos que estuvieran pegando hostias, pero manteniendo las distancias, ¿no? Porque... ¿Pero llevaba la mascarilla? mientras se peleaban? Pues no lo sé, yo no fui testículo de ello. Es importante. Sí, hay vídeo en WhatsApp que se ve la mascarilla cómo va a llevarla. En el codo de protector. Totalmente. Como el casco de la moto, lo mismo. Y entonces eso, pues bueno, yo me al principio pues sí me daba un poco de mal rollo, luego digamos que sí es cierto, no es como que me diera miedo salir, pero que realmente lo llevaba mejor de lo que uno podía pensar, ¿no? Que uno pensaba, tienes que estar 3 meses sin hacer nada, sin quedar con nadie y tal, y eso es un marronazo, pero luego el al final más o menos, pues mira, lo he llevado razonablemente bien y bueno, pues ya estamos otra vez. Aquí estoy. Aquí está. Porque hemos venido. Y no lo estaríamos. Bueno, pues yo el confinamiento lo he pasado de puta madre. Porque yo vivo solo, no he tenido que aguantar a nadie. Ha discutido un poco, ¿no? Con la nevera nada más. Me he hinchado a trabajar porque tenía jornada de 12 horas, de 9 a 9. Y todo el día conectado, todo el día respondiendo email y tal. O sea, que muy bien. Creo que pasa que ha llegado las vacaciones y ha llegado julio y a mí me ha dado el bajón. O sea, me ha dado el bajón en el sentido de, ¿y ahora qué hago con mi vida? Tenía de 12 a 12 trabajar, ¿ahora qué hago? Y, sin hacer nada, ¿no? Y me ha pasado como a Sakurki, con el defecto, soy un hombre ermitaño en mi cueva y estoy blanco. Ven al cueva. Estoy ¿a cuánto? ¿A 200 metros de la playa? ¿300? Menos. A 5 de la piscina. A 5 metros de la piscina. Vamos, salta de aquí y ya llega, vamos. Y estoy blanco. Y la verdad es que me ha servido para darle la vuelta a Netflix, a Amazon Prime, y me he visto todo. He empezado con que no había visto nada de... Bueno, alguna que otra vez que había pillado en el canal de Historia Forjada a Fuego, pues... Lo mejor que has podido hacer. En 2 días me terminé la primera temporada. Ya se hace un cucri. Expediente X, voy por la mitad de la tercera temporada... Cualquier película mierda que me habla, me pongo a verla. De hecho, en el anterior programa, en el de The Commitment con Annabelle Moriarty, me recomendó ver The Fast and the Furious, una cosa que yo pensaba que era una puta basura. Y oye, es una puta basura, pero te entretiene. Y me he visto 4 películas en un día. Una puta basura, pero con cierto encanto, ¿no? No, yo creo que... Pero es que mira, es que dices, placer es culpable. The Fast and the Furious. Pero es que me estoy viendo todos los vídeos... De, no sé si conocía la youtuber Ter. Sí, la que está liada con el otro que hace música. Jaime Altozano. Esa. Pues, placer. Placer es culpable. Pues los vídeos de Ter es que me flipan. Ah. Y me pongo a ver vídeos de Ter ahí. Y de Patrick Jordan. No, de Patrick Jordan para hacer cardio por la mañana. Y con esa mierda estamos, enganchados a. Pues esa mierda, claro. Bueno, pero cuéntanos entonces tu experiencia con los vídeos de Patrick Jordan. Patrick Jordan, pues mira, me compré, bueno, no me compré, por unos puntos de una encuesta que hago tenía, me pedí una báscula de estas que te miden la masa corporal y toda la mierda esta sincronizada con el móvil. Y digo, mira, pues como me he puesto forrondosco, me he puesto más fanegas que de costumbre, pues digo, pues voy a ponerme un poquito delgadito. Bueno, si no delgadito, voy a perder gramos. Como diría Pocholo. Y Albert Rivera. Y Froilán. Y digo, bueno, pues voy a perder. Tú eras como no escuchen. Voy a perder unos gramitos, ¿no? Y todas las mañanas me levanto, en ayuna después de ir al cuarto de baño me peso, para pesar menos, ¿no? Una cosa así. Eso siempre funciona. Qué sutil eso después de ir al cuarto de baño, para decir, después de cagar. Sí. Así puedes saber lo que pesa tu mierda. Claro, es como el chiste, ¿no? Es como el chiste. Dice, tío. Tío, acabo de cagar una mierda de 1/2 kilo. Y dice, ah, mira, estás pesado, has hecho caca y después estás pesado. Y dice, sí. Igual. No, pues me he puesto así y digo, mira, pues tengo que hacer ejercicio. Paso de ahora con el calor y con la mascarilla que te obligan, sobre todo aquí en Andalucía, que te la tienes que poner todo el rato. Y como yo no corro, yo ando. Pues te la tienes que poner la mascarilla. Digo, yo un cipote con el calor voy a salir aquí andando y tal. Digo, pues aquí en mi casa. Hago deporte. Digo, pues me voy a poner los vídeos. Bueno, yo no sabía quién era la Patrick Jordan esta. Yo hice una búsqueda en YouTube y puse. Yo necesitaba o quería hacer ejercicio de cardio. Digo, cardio principiante. ¿sabes? Me salió una tía que era Patrick Jordan que dice, cardio para principiantes en 10 minutos. Y digo, 10 minutos, yo me hago 20 con la polla. 10 minutos. Digo, pues venga, pues 10 minutos. A los 5 minutos estaba parando el vídeo bebiendo agua como si no hubiera mañana. Tenía la boca como un gatete, ¿no? No, tenía la boca como un chupe. Ya, un gatete a espera, pero no poder. Lo mío parece un polvorón. Sí, sí, lo pensé. Lo que pasa es que para el régimen no venía. Es verdad. Y digo, bueno, voy a tener que dejar de buscar, hacer búsqueda en Google de vídeos para principiantes, en vez de cardio para principiantes, poner cardio para subnormales. Para niños. Para niños. O cardio para paralíticos. Para paralíticos. Por favor, esto después lo cortar. Coño, que va, hombre. Poner personas de movilidad reducida. Bueno, macho, para ya, cambia el tema, ¿ves? Cardio para echenique, algo así. ¿No? Pero nada, tío, no hay. Cardio para tíos fondones, ya está. No, pero eso es principiante también. Pero, y además, la tía esa, tú... Sakurski la conoce. Tú ves a la tía esa y dices tú, no es que sea guapa, ¿no? Es muy mona, la tía es mona. Sí, es mona, pero no dices tú qué pivo. Y se pone a hacer de esto y los pollazos en la frente están ahí, están al caer. No. Y la asquerosa es que ni suda. La asquerosa se pone a hacer los vídeos y está feliz, contenta. Pero hija de puta, ¿cómo puede estar feliz, contenta en un confinamiento haciendo deporte y divina de la muerte? Porque es para principiante. Asquerosa. Y ella no es principianta. Claro. Principiante. Claro, mira, esa es. Ahora mismo nos está enseñando en el vídeo. Pero no es. Está sonriendo y todo. Sí, pero no es guapa. O sea, no es guapa. Es guapa. Es mona. Sí, es guapa. Es mona, pero no dices tú. Tú no dices, te da. Le pondría la cara como la radio un pintor. Claro, tú no dirías eso así de buena primera. Bueno, mother of mine. Que tengo más expresiones de ese estilo, ¿eh? Saca la lista. Sí, tengo más expresiones de ese estilo. Mira, esta la de le daba como Zidane a Materazzi. Cabezazo. Hostia. Le daba como Pepe a Casquero. Ese no lo pillo. Se le iba a darle patada allí en el suelo, como pero, se lo mañana. Sí, es una entrada, entonces el casquero está rodando por el suelo y nosotros directamente vamos a pisotones. Bueno, vamos. No hay que explicarlo, porque hay más. Mira, como un calcetín lleno de tierra. Como un partido de chino. ¿Eh? Como un partido de chino profesionales de ping-pong. Vale. Es que vienen dos líneas. Mira, le daba como Peter Pan hasta la campanilla. Hostia. Esto es lo que da juego al programa. Le daba como a un cajón que no cierra. Eso lo escuché hace poco y me reía solo. Parecía que estaba malito, en verdad, pero... Bueno, pues... Antes cuando he dicho, he perdido gramo, me he acordado de uno del chiringuito, que cuando fue a sentarse se le cayó un... ¿Quién fue? ¿El Pipi fue? No, fue uno... el mongolo este que es amigo de... estamos en plan mayoral, haciendo amigos con todo. Este que es amigo de Cristiano Ronaldo, que... Al que se le cayó medio pollo droga, ¿no? Sí, que es fuertecito. Que el otro, bueno, el otro, es que no me acuerdo el nombre, tío, pero el otro día fue súper penoso. Porque fue, ¿solo el otro día? No, pero el otro día en concreto, porque jugó el Madrid en Valdebeba, claro, la puerta cerrada y todo eso, y cogió el tío y se fue con el micrófono allí al Bernabéu, que no había nadie. Claro, si estaba en Valdebeba. Y además que está confinado, que no pasa nada de ahí, y es el tío con el micrófono entrevistando al aire. Y ¿qué te parece lo del Madrid? Así, para hacer una comparativa de la tristeza, una metáfora de la tristeza del fútbol sin ambiente y tal, y el tío hablando, preguntándole al aire que uno subía, como si no hubiera nadie, y es que no había nadie. Y el aire le respondió y se escuchó el fondo. ¡Tonto! No, pero es que luego cortan y se van al programa y están Pedrerol y todo eso diciendo ¡bravo, bravo! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Qué... Lagrimones como fundas de guitarra. Es mejor que la mascarilla del Calleja. Sí. ¡Hostia! La mascarilla la gente aplaudiéndolo, ¿no? Sí, sí. Pero lo mismo del programa diciendo, tío, qué profesional. Periodismo trascendental. O sea, es que en el mundo de la televisión está el Zoom de Valerio Lázaro y luego está la entrevista esa del tío de Chile. Y los hielos del botellón de la SER. Sí, bueno. No, eso es la radio, o sea, perdón. Esa es la radio, sí. Bueno, la mesa que vence de Campillo. Hablando de Pipi Estrada, ¿cómo se la sacó últimamente cuando empezó ahí con la muchacha esta que empezó en la calle a medio... ¿Especifica? A rimarle cebolleta. ¿Qué se sacó qué? ¿Cómo? ¿En serio? Sí, sí, totalmente. Que lo está buscando... ¿Qué se hace? ¿Que se arrimó a una tía? Sí, ahí en la calle, que el tío iría pasadísimo y empezó ahí a... Pero no, ¿por qué no hacen controles ahí, en ese programa? Que todo el mundo está pasado, ¿no? Porque perdería toda lo que es la calidad. Claro, es como... Es lo que le da calidad al programa. Es como los congresos de diputados, que si hicieran controles para que no entraran drogas, perdería toda la emoción que tiene. Porque no es normal que digan tantas tonterías. Bueno... Después de toda esta panoplia de chorradas, vamos a hacer una pequeñita pausa para cambiarle los auriculares a Luigi, que hace un ruido. Y nos rellenamos la cervecita, la sidra y el agua. O cogemos otra lata también. Sí, sí. Y empezamos con los concursos. Vamos a empezar. ¿Quién es el primer del concurso? Bueno, no os vayáis. Escuchad la cuña y después ya veréis quién. Cómo engancha, ¿eh? Cliffhanger. Los comentarios de Cine de Barra no pretenden ofender a ningún colectivo. Por tanto, pedimos perdón a vendedores de palomitas, taxistas, bomberos, boy scouts, exnovias, monárquicos, republicanos, mormones, militares, estudiantes de la OCSE, cantantes de trap... Escucha Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquito. Cantantes de reggaetón, crossfiteros... Y por supuesto, a Nicolas Coppola Cage. Y estamos aquí ahora ya, después de la cuña, con el primer concurso que nos trae Plisken. Plisken, cuéntanos, ¿de qué va tu concurso? Tu primer concurso, porque nos traes dos. ¿De qué va tu primer concurso? Bien, pues mi primer concurso es sobre bandas sonoras de películas. O canciones que suenan en películas. Son todas conocidas las películas. Y son 15-20 segundos de cada canción. El tema es que está puesto del revés. Como el exorcista. Sí, está invertido. Como, bueno, eso. Que está mal. Está derecho al revés de fin al principio. A lo que no estamos acostumbrados. Eso. Y nada, son unas cuantas cancionzacas y nada, a ver quién es el guapo o guapa que lo acierta y gana. El premio en Torre Quebrada, perdón, Torre Vieja, un piso, si sabe usted el precio justo. Un apartamento. Y hay como... Hay rebrote, hay rebote. ¿No? Rebrote en tu culo explote. Venga, pues vamos con la primera. Explota. ¿La primera para quién es? La primera es para... Rebrota. Ori. Ori. Venga. ¿Preparado? Generis también. La fe. Venga, todos calladitos y a ver qué tal. ¿2001, una odisea en el espacio? Ah, ¿me espero? Voy a esperarme. Yo os recomendaría que esperara que termine la canción, vale, para escucharla entera y sobre todo para los oyentes y después ya... Vale. ¿Y si hay rebote? Claro. Vale, pues la otra vez por si para afianzar. Para afianzar. 2001, una odisea en el Outer Space. ¡Correcto! Correcto. He dicho que eran canciones fáciles. La primera en la frente de nuestro Ben Affleck, una de sus... Como películas. Le diría Rasputín a la zarina, que vamos a cambiar de personaje histórico. ¿Cómo mola el concurso? Me mola. Bueno, ¿ha anotado los puntos? Sí, ¿a quién se lo ha anotado? Venga, pues Sikorsky. A Ori Fanineris. Sikorsky, te toca. Joder, me queda igual. Voy a decir algo, pero no tengo ni idea. ¿Poco fútbol has visto? O ninguno. Pues ya me has dejado todavía peor. Hombre, cuando has dicho lo del fútbol, yo ya me he quedado cuadro ya. Yo igual, pues digo, no sé, ya no sé lo que iba a decir. Blade Runner. No, sé que no, pero... ¡No! ¡Rebrote! Desafío fatal, digo, desafío total. Es verdad. Desafío. Y la pregunta es correcta. La respuesta. Sí, la respuesta. Eso. La pregunta también es que, era es correcta. Que estoy diciendo la cosa al revés, como las canciones. Es que lo del fútbol es porque es la sintonía que utilizan desde que empezaron en Canal Plus los partidos de fútbol, de los domingos por la tarde. Siempre te ponían al principio de la retransmisión cómo llegaban los equipos en el autobús y tal, con la sintonía de desafío total de fútbol. Blade Runner era informe semanal, ¿no? Era, no, documento, no, en portada. En portada, cierto. O crónica. Sí, cierto, era, cierto. Sí, porque la de... Documentos TV. Documentos TV era París, Texas, ¿no? Ping, ping. Sí, París, Texas. París, Texas. Ping, y la informe ping. Semanal era la del látigo. Es verdad. Chan, chan, chan, chan. Esos son unos memes que le gustan mucho a Luigi. No, que cuando alguien se da un golpe... Serán los Vengamonjas. Qué mal. ¿Cómo? Los Vengamonjas. Eran los que ven las monjas. ¿Para qué le preguntas? No, hay que darle a Arilleo. Arilleo. Arilleo, la H más aspirada. Bueno, desafío total, que por cierto es peliculón. A ver cuándo lo hacemos aquí, tío. Que nunca. No. Bueno, ya se habló de Paul Verhoeven. La de las tres tetas. Verhoeven. Sí, esa es la buena. Sí. Y Mini Puyol. Jorge Puyol. Jordi Puyol, sí. ¿A ti te gusta la muere con mucha zeta? Yo más de dos me da. Ya me da más. Pues al de la película no. Bueno, vamos por Luigi ahora. Venga. Correcto. Vamos, Luigi. Está más fácil. Pues yo diría que esto es uno que antes vendía torta y ahora vende hamburguesa, ¿no? El extortista, ¿no? La vamos a aceptar. Porque ya ha dado muchas pistas de lo que podía ser el título de verdad. Pero sí, correcto. Pues vaya mierda. Me ha tocado la difícil. No, el programa, digo, el concurso que está guay, sino que Luis ya haya aceptado. Dos veces. Ya lleva dos puntos. Me cago en... Bueno, dos puntos lleva uno y medio. Yo ahí metiendo... No, dos puntos porque si no yo me hago la picha un lío con los medios puntos, un punto entero y milipuntos y todo eso. Vale. ¿Me toca, no? Sí. A ver. También me la sé, mierda. Joder, no tengo ni puta idea, pero yo diría. No tengo ni puta idea, pero por decir. ¿Es de James Bond? Eso no vale, eso son pistas. Es que jugarías con ventaja a Ben Alfure. Pero siendo nuestro Ben Alfure. Sí, ¿no? ¿Es de James Bond? O sea, si me dices que no, ya no sé qué decir. Te diría que sí. Sí, pues de James Bond. Pero hay que decir el título. Yo lo sé. Moonriver. No, Goldfinger. Y la respuesta es correcta. Uf, uy, qué trabajito. Te da una pista. Claro, al amigo del. El amigo del micro. Que es dorado. No, pero yo pensaba que eso Gold, era. Goldpenny. Goldpenny. Tampoco no. Es la primera vez que lo hace durante el día de hoy, ¿eh? No, yo pensaba que era una performance tuya ahí no, dándolo todo. Te iba a hacer así. ¿Qué? Pero digo, Goldfinger. Eso de ir lamiendo objetos en pleno coronavirus, no sé yo, ¿eh? El micro es mío, lo chupo cuando quiera. Es un micro, ¿eh? Es un lo que decía Chicholina cuando. Bueno, Orri. Segunda ronda, haz recuento de points. Pues está claro, ¿no? Luigi dos y el resto uno. Y yo mierda. Y cuchichi mierdas. Bueno, Orri. Seca. Te toca. Hostia puta. Quizás podrías ponerla otra vez porque esta es la más complicada. Yo sé cuál es. Bueno, yo tengo sospecha. Yo sé cuál es. Si quieres, la pongo otra vez, pero yo sé cuál es. Sería trampa, pero bueno. A ti te he dicho que una queda de J. Bob. No, yo he preguntado y me quedas. Además, que el rebrote va para mí, no tengo ni idea. Venga, no, el rebrote, si tú no lo aciertas, sería para Luigi y después para mí. Y Luigi ha levantado la mano y dice que lo sabe. Yo lo sé. He dicho que tengo sospecha, creo que puedo. Tengo una cierta idea, pero no venga, lo sé. Venga, vamos a escucharlo otra vez. Vamos a escucharlo. Voy a subir el volumen. Vamos a escucharlo otra vez. Yo voy a decir el puente sobre el Riway. ¿Blue? ¿Rebrote? Ni idea. ¿El mago de Oz? No. ¿La gran evasión? ¡Mierda! Correcto. Además, una película que te la pone a ti palote, ¿no? Exactamente. Es el puente sobre el la que yo he dicho. Claro. en mi mente, en mi realidad alternativa. Que se abre el telón y se vea un tío con un duende en la cabeza. Y espera, que puedo mutearlo. Que me he dado cuenta que puedo mutearlo. Hazlo. Y además, que el Canal 5, venga. Se filtraría por nuestro. Pero a mí me seguía escuchando. Sí, es verdad, que mal. Aquí la ven al cueva, sí. Que se abre el telón y se ve a un tío con un duende en la cabeza. Entonces el duende mira para abajo y le dice: eres un tío guay. ¿Cómo se llama la película? El duende no sobre sé. El tío guay. Correcto. Ostras. Jamás lo habría imaginado. Jolín, qué mal. Luigi, ¿puedes traerme la canción que ha acertado ahora mismo en versión normal? Titi. No. Esa es el puente sobre el tío guay. Se me ha completamente la gran evasión. El. Pam, pam. Pam, pam. Claro, que esa sí es la gran evasión. Esa sí es la gran evasión. Qué mal. Vale, que ya sé cuál es, hostia. Habré visto yo veces la gran evasión. Sakurski, y además que lo traímos aquí a Cine de Barra en el programa de la Segunda Guerra Mundial. Venga, Sakurski, ¿preparado? Máxima concentración. Máximo number drive, venga. Jolines. Además, esta canción mola al derecho y al revés. Es más siniestra al revés que al derecho. Y ya de por sí es siniestra. No tengo ni idea. Amón del Vegan se la sabe por la cara. Pero, porque la ha visto antes, la ha escuchado. No, y porque ha mirado, ha habido una mirada de complicidad ahí. ¿La ha mirado antes la libreta? No. Lo he mirado a él, ahora diré por qué. ¿No he mirado a nadie? Yo qué sé. No he mirado a nadie. Drácula. No, rebrote. Queda muy guapo lo del rebrote. No lo sé, no tengo ni idea. Paso. Rebrote. ¿Por qué me he reído? Porque lo he mirado a él. Porque la canción es de la banda sonora de Halloween. ¿Quién es el director de Halloween? John Carpenter. ¿Y John Carpenter no es el mismo que creó el personaje de Pisken? Correcto. ¿Entonces era Halloween? Sí. No la he visto, ¿eh? No pues visto. Punto y una mierda para ti, Venal. Ya he pillado un rebrote. Oye, pero es cierto que la canción, al revés... Mola. Es muy parecida. Sí, me parecía, pero tiene un par de notas que no la he visto. Invocan a Satanás. Expliquen, ¿cómo ha hecho esto audio al revés? Pues mira, me descargué un libro sobre magia negra. ¿Sí? Después, un día, a las 12 de la noche, sacrifiqué... No, era negra, como el culo de un grillo en una noche oscura. Joder, eso sí que ocurre. Después sacrifiqué una gallina. Sí. Hice un pentagrama en el suelo con tiza de mi niño. Sí. E invoqué al diablo y le dije que tarareara las canciones al revés. Sí. Y las grabé con una grabadora, una cinta de casete que tengo. Sí. ¿Y después cómo lo pusiste al revés? ¿Y la grabaste? Ya te he dicho que el diablo la cantó al revés. Con Audacity. No, Audacity. Era un programa que hay gratuito por internet. No tuve huevo de hacerlo con Audacity. Me sonaba súper raro. Me lo fueras pasado con mi mierda. Pero es que entonces te hubiera enterado, aunque el shit. Sí, es verdad, verdad. Bueno, ¿a quién le toca? Le toca a Luigi, ¿no? Sí. Venga. Correcto. ¿Kill Bill? No. Rebrote. Es que es Morricone. Pero. Que en paz descanse. Es que por eso la he puesto, es un homenaje. Sí, pero es que ahora, ¿cuál película del oeste o que no es del oeste de Morricone? Mira, voy a tirar por lo fácil y no es, pero bueno, el bueno es fiel malo. No. Mierda. Rebrote. Faithful Steel. Por un puñado de dólares. No, rebrote. Ni idea. No será Eres en América, ¿no? Rebrote a Luigi. No, Tchaikovsky. Pero he dicho que nada, ¿qué pasó? Pero digo, dilo. La trilogía del dólar. El bueno, el feo, el malo, lo habéis dicho. Por un puñado de dólares. La muerte tenía un precio, ¿no? ¡Correcto! No me he enterado. Le fuera eso. La trompeta me ha despistado. ¿Entonces Luigi ha cogido su propio rebrote? No, no, esto ya era fuera de. Que no lo acepta Luigi, ¿no? A ver, después de una ronda ya no. Ah, vale, pues no. No, pregunto. No, se fue. Que no sé. Que a ver, no sé el rebrote, yo que le quite el punto. Pero claro, el rebrote de Peter. No, era para él. Se completó la rotonda. Además, Peter. Además entiendo que después de que me digas lo de la trilogía del dólar, pues ya era. Es verdad. Bueno, también es cierto que a este hombre le han dicho lo de James Bond. Bueno, después de la rotonda se fue con Laura Pausini, ya está. No, mira, la primera a la derecha ya no hay salida. Bueno, me toca, ¿no? Qué mal. Te ha tocado. Ha tocado pelo. A ver. Esto es Halloween. ¿Pesadilla antes de Navidad? ¡Qué jolín! ¡Correcto! Me han tocado las peores, ¿eh? Tongo. No, chiquilla, si solo te sabes dos y ya han salido. ¿Qué ha dicho? Cuando ha dicho lo de. Y digo, sí, pues. Claro, ahí lo has pillado. Venga, la siguiente, nos vamos a reír. Venga, vamos a hacer recuento que hemos terminado la segunda cuenta. Claro, Luigi gana y va de nuevo, ¿no? Yo no gano. Benal lleva 3. Entonces, somos aquí 7, pero no lo hemos dicho, es que estamos callados. Luigi lleva 3. Ori lleva 1. ¿Uno nomás? Y Patri lleva ninguno. ¿Quién se quiere? Tchaikovsky lleva ninguno. Cuchichi. No somos 7, somos 8. Y no bebió. Bueno, última ronda y luego hay 3 featuring, pero ahora. Venga, sí. Última ronda. Last Rotonda. Te toca. Sé cuál es. Suena bien al revés también. Sí, suena genial. No, es que esta suena igual. Sí, es increíble. Es que no, y al mismo tiempo. Yo estaba ya esperando a Freddie Mercury diciendo Show Must Go On. No. Suena igual. Es que no me acuerdo del nombre de la película, pero suena igual. espérate, tío. ¿De cuánto tiempo dispongo? Del que quiera. Vale, pues vamos a ver. Bueno. El tiempo es infinito. Empieza por la. No sé qué. La misión no. La película. Sí, eso. La película. El título de la película es La. La la la la. La la la. La la la. Venga, paso porque no me acuerdo, tío. Pero sé que la sé, pero ahora mismo sé que no me acuerdo. Rebrote. Que yo iba a decir la misión. Me ha dejado ya. ¡Esa, coño! ¡La misión! No, si la has dicho, pero no. Rebrote. Aristóteles, digo Platón. ¡Hijo de puta! ¡Correcto! Y yo pensando, debería marcar aquí un Adagio for String. Y no, muy bien, Luigi, muy bien. Además, el cabrón, el come mierda, se permite decir Aristóteles el cabrón. Dice, no, Platón, para dar por culo. Sobre todo a ti, que era el siguiente. Como el grupo de música. El rubio moreno con el pelo largo, qué asco. ¿No se lo acordáis? Es verdad, ¿no? Cualquiera diría que soy de música. Hostia, yo, ¿eh? Eso es música que te foca, no, que te foca el cerebro. Que te foca, que te parte la boca. Que no te deja que te toquen las pelotas, puta. Estoy tan bueno que podría ser un prostituto. Pero todo con amor. Bueno, Tito MC. Hablas mucho, socapucho. Socapucho. Te toca a Tchaikovsky. Tchaikovsky. Escucha bien. Venga, ¿qué es la otra que te sabe? Sería muy bajito, ¿no? Pero ya sé cuál es. La puedes quitar. ¿Sabes cuál es? Hostia. Pulp Fiction. Espera, ponlo otra vez. ¿Puedes ponerlo otra vez, por favor? Sí, porque sí, esto sí, es... sí, sí, pero callaron. Es que tenía un déjà vu. Sí, pero callaron. Correcto. Es que, bien. ¿Ves? Te lo he dicho yo, que era otra que te sabía. Ah, pero que tengo buen oído, pero... O sea, la he escuchado bajita. Sí, sí, ha sido... Con onda. Luigi... Te toca. A ver. Otra que suena igual. Totalmente, tío. Vaya, vaya. Yo tengo duda con que eso suene al revés, pero bueno. Sí, sí, el programa me lo ha hecho. Rocky. Balboa. Correcto. Correcto, correcto. No veo aquí a Luigi. Bueno, me toca, ¿no? A penal. Eso. A ver. Toma ya. ¿Se le puede poner más volumen? Para escuchar lo grave. Me puede revenir el audio. Yo creo que lo sé. A ver, creo. ¿Otra vez? A ver. No tengo ni puta idea, pero voy a decir Los Intocables de Leone. Rebrote. Yo voy a decir Jurassic Park. Rebrote. Jolín, es que yo iba a decir Jurassic Park también. Rebrote. Tatán. Yo me cago en el come mierda de Luigi. Pero di el título. Terminator, ¿no? Dos. Terminator. Punto para Orri. Por terminar el título. Bueno, y ahora ya hemos terminado por la ronda y ahora quedan tres canciones que, bueno... Por culpa del come mierda de Bardi. Vamos a seguir, aunque ya se sabe quién es el ganador. No, ¿quién? Pues que no participe, Laura. No, puede... Ronda de repente. No, puede que no gane. Sí, aquí el amigo Benal se pone las pilas. Así que van a sonar... Bueno, o ellos, si consiguen los tres que quedan consecutivos. Yo no. Aunque nos unamos... Quedan tres canciones que hay que levantar la mano. Mira, yo diría... Y la ponemos voleo. Yo diría, a ver qué os parece. Porque si empieza la canción y uno levanta la mano, le va a tocar él siempre primero. Vamos a hacer que el que levante la mano, evidentemente va a ser el primero, pero si se equivoca, que se le reste un punto. Me parece correcto. Así no todo el mundo empieza la canción, levanta la mano y le toca. Estos son como las oposiciones, ¿no? Las preguntas te restan. Venga. ¿Os parece bien? Me parece correcto. Sí. Para hacerlo más equitativo, porque si no, levanta todo el mundo. ¿Vale? Venga. Vamos por la... El extra bonus. Un momento. Una pregunta. Si hay rebrotes, ¿a quién le toca? A Murcia, la fase 1. Saludo a Murcia. Venga, pobrecillo, vamos. Coño. No, rebrote, pues sería el siguiente que levante la mano. No sé. Él tiene que estar atento. Extra bonus. Dice que tiene que estar atento. Está con la mano. A la Licking Doy. Vamos. Ori. Gracias. Yo voy a decir Torrente 1. ¿Título de la canción? Apatrullando la ciudad. Correcto. La ciudad. Toma ya. Ese gran Fari. Cantante que no me acuerdo. Fari. Luis Cantero. Farilyn Manson. Vamos con la siguiente. Harlopin Lucas. Venga. Ha estado complicado, tampoco suena, ¿eh? Tampoco suena. Creo que sí. Benal. Pero me habéis dado a mí para que yo diga, claro, que es Twin Peaks de David Lynch. Sí, no, es que no he visto bien. Es que habéis levantado la mano súper rápido, pero tú has sido más rápido. Hacia adelante, sí. ¿Cuál has dicho? Twin Peaks de David Lynch. ¿Queréis que lo repita otra vez? No. David Lynch. No. Nicolás Balada al Mintre. Sí, correcto. Muy bien, Benal. Esta es la que decías que era de serie, ¿no? Esta es la única. Bueno, de hecho también, yo creo que también salía en la película esta canción, ¿no? Podría ser. Fuego camina conmigo. Sí. Bueno, vamos con la definitiva. La última, venga, señores. La definitiva. Venga, Patri. El cuchillo. Venga, Benal. La última. Tiene que decir el compositor. Esto era Wagner, Apocalipsis Now. Correcto. Y el nombre original del tema. Apocalipsis Now. Sería El Anillo de los Nivelungos, la cabalgata de la Valquiria, o La Fuga de la Valquiria. Muy bien, muy bien. Amuchalipsis Now. Sí, Amuchalipsis Now. Correcto. ¿Qué año se compuso la canción? Pues mira, pues tuvo que... No, ni puta idea, ¿no? ¿Y cómo se llamaba el vecino de Wagner en la época en la que compuso la canción? Chopin out. Chopin chop out. Bueno, vale. Definitivamente bueno, ha ganado... Exactamente. El ganador del concurso es Luigi Bercotti. Un aplauso. Con... 6 puntos. Por uno menos, ¿no? Literal. ¿En serio? ¿Y si sacaba las dos últimas? Pero, sí, bueno, pero él pero acertó la... Llevabas 3, ¿no? 3 más 2 son 5 y él pues, no ha fallado ninguna, llevaba ya 6. Si ha fallado una, que pillé yo un rebrote. No. No, ¿sí? No. Sí, la de... La, él, de las que restan, que eran las 3 últimas, Torrente ha sido Ori, Twin Peaks ha sido tú. No, no, vamos aquí. Y Apocalipsis Now, que ha sido tú. Se le da un aplauso, pero que él falló una de las de antes, ¿sí? Sí, lo reconoció. Pero que es que en la ronda de antes, sí, si perdía, sí, no quitaba puntos. ¡Se Luigi, cabrón! ¡Luigi, machote, enseña! No, no reventar el rebrote. muy chulo el concurso. Está me ha gustado. Bueno, ¿seguimos con tu segundo concurso o damos paso a Sakursky, que tiene otro preparado? Como queráis. Y mejor damos paso. Bueno, también podemos dar paso a... Orri. A Orri. No, el mío es muy especial. Bueno, pues entonces vamos a darle paso a Sakursky. Venga. Venga. Explico de qué va. Es muy fácil. Es una especie de Sin Orri, pero de serie de dibujos animados de cuando éramos pequeños. De la década de los 80. Estás entrando en mi territorio. Lo sé. Va a ganar tú. Si es que sí, lo tengo muy... Pero sí. son muy fáciles, también lo digo. Entonces yo os voy a decir la sinopsis... Muy breve, y si la acertáis solo con la sinopsis, un punto. Y aparte tengo una pista, si no lo cogéis, hay pista. Si es con la pista, es medio punto. Pues, ¿hacemos como con Plisken, con rebrote? Por orden, sí. Pero una cosa... No, por orden. Sin rebrote, ¿no? Sin rebrote. Además es que es muy fácil. Pero una cosa, vamos a ver, ¿en qué quedamos? ¿Es como una sinopsis o es muy breve? Mira, yo no puedo más, ¿eh? No le dé al botón ya, no hace falta. Yo te tenía a precio, Luigi, te lo tenía. ¿Me pasa lo mejor de los dos mundos? Sí. Gracias. Bueno, estamos hablando de un boli que es big, naranja. Naranja es que fino. Y es cristal. Big cristal, fino. Pues es naranja y cristal. Que la tecnología, ¿eh? Lo que es. Son más listos que las personas. Más listos. Eso es la evolución. ¿Cómo? Más listos que el griso. Hostia, eso no lo he contado yo nunca, ¿no? Pues aprovecha. Sí, No. Para una cosa especial contaré... ¿No contaste lo de griso? No, lo de... ¿Eres más listo que griso? No. ¿Y que birche? Más listo que los del CC. Me he perdido. No es momento de... Bueno, ¿qué coño? Perdón. No, ¿qué coño? Que tenía, tuve, además de... Y si lo he contado, lo cuento otra vez. Además de mi compañero de piso de secretario de día, que ese lo contamos en el primer especial de verano, pues tuve otro compañero de piso, ¿no? Otro compañero de piso que era un chavalillo. Pero duró muy poco, ¿no? Sí, yo creo que duró mucho. O sea, se te hizo largo, ¿no? No, porque se me hiciera largo, sino que yo creo que que duró mucho porque el chaval no estaba para compartir piso. O sea, una criatura que se ha tirado 18 años en su casa con su familia y llega a los 18 años, se va a la universidad y los meten en el mismo piso que al energúmeno de mi compañero de piso de secretario de día y conmigo. Entonces el chaval estaba fuera de contexto y no sabía qué hacer. El chaval iba y compraba una garrafa de agua en la tienda de abajo. Y luego me preguntaba a mí que cuánto había costado la garrafa. Y yo no había ido con ella a comprar la garrafa. O sea, chaval, era así. Y cuando veíamos o sea, cuando hacíamos cualquier cosa y tal, cualquier juego y tal, en vez de decir, hostia, qué guay, qué listo, no sé qué, pues decía, vamos, es más listo que Grison y que Birche. Y yo no sabía que era Birche. Birche era, al parecer, el de Hospital Central. El de Hospital Central. Claro. Acabo de, mientras estaba contando esto, de pensar que sí lo voy a hacer con Rebrote. Es que para darle más emoción. Es que lo he contado y he hecho tiempo para que lo encontrara. ¿Vamos a hacer Rebrote? Venga, Rebrote. Venga, con Rebrote. Pero es que es muy fácil, no creo que vaya a ver mucho. Venga, tú, como tienes el Bolivie escribe fino y el Bolivie cristal escribe normal, tú anotas los punticos y luego nos dices. Básicamente, el que falle una ha perdido, ¿no? Sí. Claro. Sí. Bueno, si nos ponemos así. Bueno, empezamos por. Lo hacemos así. Sí, con el mismo orden. Luigi, Bernal, Pliske y Orri. Vale. Pues esta primera serie de animación cuenta la historia de una niña bastante peculiar que un día se encuentra con una criatura mágica de aspecto animal con el que puede viajar a distintos países y épocas. ¿Una niña que se encuentra con una criatura de aspecto animal? Sí. Con la que puede viajar a distintas épocas y... Yo creo, Sakurski, yo creo que no es tan fácil, ¿eh? Que tú... Es que hay algunos jodidillos. Este, el primero, es un poco más difícil, pero... ¿Una niña que se encuentra con un con una criatura de aspecto animal? ¿Yo, Doraemon? ¿Doraemon? Vuestro superhéroe favorito. ¿Doraewoman? Me saco lo que quiera de mi bolsilla. ¿Quieres la pista? Que entonces se va y se coge... Un ciego. Puede ir a cualquier época. A época y sitios de animación. Doraemon. Venga, dame la pista. La pista no va a... No te va a ayudar. Pero yo me voy a divertir. En un capítulo viajó a Roma. Me estoy vengando. Dice, los dibujos son de colores. Por eso ha preguntado en qué orden lo ponemos, para buscar la más difícil. En el New Order. La pista es que ella siempre va acompañada de sus amigos Cherry, Allen y la presumida de Margot. Toma ya. En tu gusto te ha dado. Margot es la clave. La búsqueda. Sé que no es, pero la... Vamos a decir, ¿Sailor Moon? No. Rebrote. Es que no tengo ni... Esta es difícil, ¿eh? Reconozco que es putísima difícil. Idea. No tengo... O sea, de pensar de un... Es un animal, ¿no? Una animala. Una especie de animal. A ver, la serie... Esta, o sea, la protagonista es una niña... Que tiene una animala. Que se encuentra con un ser con forma animal... Que con ese ser pues puede viajar a distintas épocas y distintos mundos. Y viaja con su amigo Wilfred Monger, Hunger y Margot. Y toman. Y Margot Robbie. Y la presumida de Margot. Y toman droga. Margot Robbie. Así son los viajes. No, es que me gustaría decir algo, pero ahora mismo. No saber qué. Ahora mismo me siento como Opi de Padre de Familia, el que tiene el lápiz clavado en la cabeza. Pues, piensa en una serie de animación pues de los 80. Piensa en ruso. Que la prota es una niña. No, lo siento. Yo tengo. Me duele, pero paso. Venga, rebrote. Margot es su propia abuela. No tengo ni la más mínima. Que no. ¿Y Henry tampoco? Yo diría que mi pequeño pony. No sé. No. Yo voy a incidir. Daremon. Doraemon. ¿Cuál es? Punky Brewster. ¿Qué? Sí, porque la serie... ¡Ostras! La parte que era animada. Claro, es que la serie original, que era de personas en mitad de la temporada, decidieron hacer una serie de animación. No. Y el bichito este parecía como entre un gato y un oso, que era el que iba con ella, para volver a su lugar de origen, tenía que llegar al final del arco iris. Y siempre había un arco iris, siempre al final de cada capítulo había un arco iris, pero nunca llegaban. Cuando llegaban, se desvanecía. Madre mía. No os acordáis ninguno, ¿verdad? Punky Brewster, que después se puso bueno, Rati. Vaya, ya está. Eso ya lo hemos hablado en otro programa. Lo que no entiendo es por qué Punky se llamaba Punky si no tenía pelos de punta. No tenía cresta, ni pelos de colores, ni nada. Bueno, me toca, ¿no? Corramos un estúpido vuelo. Hemos empezado muy bien, ¿eh? Ahora la siguiente, un niño que perdía a su madre y llevaba un mono encima. Dragón y mamorra. Que nació en Italia. Y la pista es que su nombre empieza por Mar y termina por Cos. Venga. Bueno. Marcos. Ah, no, Marco era Marco. O sea, ¿preparado? Sí. ¿Venan? No, pero sí. Verá. Esta serie va de cinco jóvenes y su robot, cuya misión es la de proteger la Tierra de los ataques de seres de otras galaxias. Toma ya. ¿Cuánto era? ¿5? Con premio. ¿5 y un, y un robot? ¿Un robot? El club de los 5.5. Espérate, que le toca a Venal. Perdón. Nuestro Führer. Menos mal que eran fáciles. Dame pista. Dame coste, niña. La banda sonora de esta serie está interpretada por el grupo Parchís. Adiós, ¿qué española? No. La mayoría de las series son todas japonesas, que eso he flipado. La gran mayoría viene de Japón. Te ha dado dos pistas. Por lo que has dicho, Parchís. Pero no me acuerdo. O sea, no me acuerdo. Tengo pequeñas nociones de la serie, pero yo diría Comando G. Perfecto. Comando G, la batalla de los planetas. ¿Era? Sí. Comando G. Pero lo he sacado por la pista. Yo lo otro ni puta idea. Bueno, de hecho, no sé qué es robarse. Es que, de hecho, lo de la música de Comando G, Yo tengo la cinta. Sí, sí, pero que... Otra, que era la batalla de los planetas. Yo creo que no he visto nunca esa serie, tío. Porque esta estaba pensada para Valdis. Espera. Pisken, repítelo. Aquí tenemos a Romano Aspas esnifando la vida. Agua del mar. Atlántico. Venga, le toca a Pisken. Te toca a Pisken. Sí, veremos, ve. Esta es muy fácil. Sí, venga. Ya estamos. Esta serie está basada en un personaje histórico cuando era niño, cuya finalidad era descubrir a los más pequeños de la casa las costumbres y formas de vida de la Edad Media. Repite. ¿El rey Arturo? ¿Repito? ¿O esa es tu respuesta? Yo paso de pista. El rey Arturo. ¿Había una serie de animación del rey Arturo? Sí. No es. Lo siento. Bueno, rebrote. Vale. Rebrote. Bueno, pero yo diría que puede pedir ahora. Puedes pedir la pista. Venga, vale, dale pista, que despego. Pide la pista, pero la pista también ya. La pista es muy fácil, ¿eh? Entonces ya con la pista la adivinas. Con tus conocimientos de historia lo adivinas. Sí. Venga. Historia antigua. Su sueño era convertirse en caballero y su burra Peca le acompañaba en sus aventuras y estaba locamente enamorado de Jimena. Uy, pequeño fin. Mira, cuando he dicho su burra Peca. Pequeño. ¿No acordáis de la burra Peca? He querido morirme porque no me acuerdo. La Nicona. Yo no me acuerdo tampoco de la serie, aunque fui a los carnavales del colegio, fui del Cid Campeado. Y sí, hay una serie de dibujos japonesa que va del rey Arturo, lo que pasa que no es en sí para niños, porque pegan sablazos y sale algo de sangre como y tal. Pares. Que esta serie también es japonesa, que no lo sabía yo. Sí, pequeño sí. Sí. Había mucha, igual que Willy Fogg y Dartaka, que eran... Willy Fogg! Que eran coproducciones española y japonesa, y eran que los españoles le encargaban a los estudios japoneses que le hicieran los dibujos. Ah, porque la animación japonesa molaba, aunque sea... La gran mayoría. Final de los 70, principio de los 80. Oye, pues está muy bien en las preguntas. Está muy por ejemplo, la de Don Quijote, esa si era española, ¿no? Sí, y se nota el dibujo. Y creo que tuvo éxito por ahí en bastantes países, ¿no? Pues la animación da cosica. Hombre, comparado con la otra animación, la japonesa y tal. ¡Sancho! ¡Quijote! ¡Quijote! ¡Sancho! ¡Basta ya! Y Dulcinea es el amor. ¡Chimpón! Le toca a Borri, ¿no? ¡Me toca! Mira. Esto es un poco complicado. Complicado no pregunta, cuchichi. Esta serie parodiaba al personaje de Superman y el origen de los superpoderes que adquiría nuestro protagonista era la alimentación especialmente rica que había adquirido en un supermercado. ¡Me quiero morir! ¡No conozco ninguna puta serie! Sí, ¡me quiero morir! Sí la conoce. A ver, parodiaba a Superman. De pronto diría Super López, pero vamos a ver. No había una serie de Super López. ¡Pista! ¡Pista! No se vayan todavía, aún hay más. Vale. Pues ni idea. Super ratón. ¡Bien! ¡Correcto! Ah, no, hay que vitaminarse, no, y superminalizarse. Supervitaminarse y superminalizarse. Y mineralizarse. No era supervitaminarse. Joder. Supervitaminarse y mineralizarse, porque esa iba a ser la otra pista. Tómate pero... otra sidra, Luis, y te sale. Yo solo he puesto al crío en el confinamiento Super Ratón. Está en YouTube. Una hora y pico. Pero la cosa es que Super Ratón era la polla, molaba un montón. Lo que pasa es que de los 80. Bueno, no, es muchísimo más antiguo. Lo que pasa es que es verdad que en los 80 la repusieron, sí, porque sí, yo recuerdo verla de pequeña y mi madre decía, vámonos. Yo decía, no, porque el ratón ha dicho no se vayan todavía. Que aún hay más. Entonces hay más dibujos, o sea, no me puedo mover aquí. Había perdido de mi mente la expresión esa. Pero, hombre, a ver, que había mucha serie de dibujos que eran anteriores, pero luego las veíamos también. Pero los Picapiedra, todo lo de Hanna-Barber y tal. John Kung Fu y... Don Gato. No soy de hierro, soy de manteca. Soy el perro karateka. Los Simpsons. Que Futurama. Super Ratón estaba basado en un cómic y al principio le iban a poner el traje azul y rojo como el de Superman, pero dijeron iba a ser más elegantoso. No. Derecho de autor con una cambiar. Qué caña. Bueno, le toca a Luigi, ¿no? Venga. Le toca una muy fácil, que me da para hacer. Ahora voy a buscarle sí, una complicada. Ojo al dato, a la ecuanimidad de los jueces y de la organización. Le ha tocado una muy fácil, me da coraje. Es como... Porque ha ganado antes. Es como el sticker este que ha estado rulando durante el confinamiento, que dice, no me enfado, pero me da coraje, Diego. No me enfado, pero es que me da coraje. Diego. Dime. Venga. Esta es una serie de animación japonesa, como todas las demás que acabo de decir anteriormente. Esa es la pista, ¿eh? Esa es la pista. Basada en una novela de Alejandro Dumas, cuyos personajes aparecían como animales antropomorfizados, que bien me ha salido. Hostia puta. Principalmente perros. Pues D'Artagnan y los tres mosqueteros. Muy bien. Correcto. Ya he dicho que era fácil, era muy fácil. ¿Os acordáis de los nombres mosqueteros? No. Yo sí. Eran Atos, Dogos, ¿no? Amis, Portos, Dogos son los tres mosqueteros. Sus hazañas, más de mil. Y el nunca tiene. Y el pequeño D'Artagnan siempre lo pone. Sí, además D'Artagnan. Claro, D'Artagnan. A mí lo que me producía así como era. ¿Cómo lo diría yo? Mesulibella. ¿No? Son era, tus perejumes. Era el hecho de que el nombre de D'Artagnan era el ruido de cuando montaban a caballo, que era D'Artagnan. Y además que llevaba camiseta, pero no llevaba pantalón. O sea, se llevaba. ¿Y la colita? Claro. ¿Y la colita al aire? Pues de esta serie me ha hecho mucha gracia al buscar. Que era una gata. El cardenal Richelieu, ¿no? Primero fue Moratón. Pues que esta serie, como es japonesa, los nombres eran iguales que en la novela de Dumas. Lo de mosqueperro es algo español. Y D'Artagnan, o sea, fue todo... Los nombres españolizados fueron made in Spain. A mí me costó tiempo... Made in Spain. Tatuado en tu piel. A mí me costó... de música. Me costó tiempo asimilar... Que realmente, o sea, que lo de D'Artagnan no era lo de... ¿De verdad? No, quiero decir, no de verdad. Dice, cuando me leí la novela de Dumas, ¿dónde digo, están los perros? Están mal, no es D'Artagnan, es D'Artagnan, ¿qué cojones hace? Está mal. Ahí lo veo a Luigi en la bibliotecaria diciéndole, este libro es una puta mierda, está mal. Dame tipe, nena. Yo que me acuerdo de mi abuela diciendo, sí, D'Artagnan, y yo, ¿cómo que D'Artagnan? ¿Qué está diciendo? No tiene ni idea de lo que está. Y claro, era como. Es, para mí, el hecho de que lo real fuera D'Artagnan y que lo hubieran hecho D'Artagnan porque era un perro, a mí me costaba asimilarlo, tío. Era como. Cada vez que veía un episodio era algo trascendental. Era una lucha interna, tío. De hecho, nunca la he vuelto a ver porque tiene un trauma. Pero... existencial. Son perros, personas, perros. O sea, Cookie, ¿la pista? Me toca. ¿La pista era uno para todos? Ah, vale. Muy fácil. No hacía falta. Uno para todos y todo 20 duros. Uno para todos. Bueno, ven. Todas. Te toca. Ya, coño. Un pirata espacial que navega a bordo de la nave Arcadia, que lucha contra los regímenes totalitarios, ya sean nacidos en la Tierra o fuera de ella. El capitán Warhol. Bueno, es que lo primero que se me ha venido a la mente es Ulises. porque no sé el nombre de la otra, pero no es Ulises, es el capitán Warlock, Warhol, Warcoll, Engler, Mongler. Está esperando a que Cuchichi asiente. Asienta. Bueno, espera, si fallo me da, como a Plisken, si fallo me da la pista. Capitán Guarro no, Warlock. Pero es que la pista no te va a decir el nombre. Claro, no. Vamos, no, seguir pensando pista. Igual. Dile la pista. Bueno, Capitán Warlock. La pista es. ¿Eso significa que he fallado? No, como has dicho, bueno, di la no, pista. No, quiero la pista. Capitán Warlock. ¿Aceptamos barco como animal acuático? Venga. Es Harlock. Warlock. Sí, Andy Warhol. Bueno, podía haber dicho a tu barata. te hubiera colado. No, de hecho, no, recuerdo que... recuerdo aquella tarde. En el primer especial de Navidad, hice lo de Josie Flack, somos dos en un reloj y mirándonos, tú podrás decir, se digado ya la... y no me lo doy por bueno. Bueno, para esto sí se da por bueno. Venga. Entonces, Warhol. Harlock. Entonces, Harlock. Warhol lo hace para que me pueda serie. Ganar porque no quiere que gane yo, ¿eh? Exacto. ¿Queréis todos saber la pista? Sí. Luego en el mío te voy a poner la pregunta. ¿La niña de la ocarina? No, he puesto su cicatriz en la cara y el parche eran muy significativos. Claro, ¿Warhol? Con eso ya te dice el Warhol. Que al final es Harlock. ¿Qué serie más buena? Yo me encanta. La tengo descargada del emule en todo el episodio. Está muy chula. Yo no sé cuál es, pero vale. Bueno, yo iba a decir Hércules, ¿eh? Ulises. El culito. No, Ulises. El hijo de Hércules se llama Herculito. No. Madre. Y el hijo de Atahualpa. Atahualpito. Y la hermana de Conan. Maricona. En fin. ¿Y la hermana de Harry Potter? Susy Potter. Susy Potter. Venga, seguimos. Y su gato Missy. Potter. Venga, anda. Bueno, Plisken, esta Venga. Serie trasladaba la historia de un héroe de la mitología un eurista. Griega. Un euro. Al siglo 31. El protagonista surcaba la galaxia a bordo de su nave Odiseus. Ulises va navegando por la galaxia de una estrella fugaz. ¿Cómo se llamaba el robot? Andrómaco era el hijo. No, Telémaco. Andrómaco. ¿Cómo se llamaba? ¿Los robots chiquiticos? ¿Cómo se llamaba? Yo lo sé. Los robotiques. No me acuerdo. Bueno, no. Era Ulises 31. No, sí. ¿Cuál no, es la serie? No. Ulises 31. Muy bien. Yo tuve. ¿De verdad está bien? Por eso digo que dejad de comentar otra serie de animación, porque me estáis jodiendo todo el juego. ¿Os acordáis de la serie que llevaba el tío, el arma que llevaba, que era una espada, pero que también era pistola? Era guapísima esa serie. Esa espada me la compraron. Me la descargué por internet, la imprimí en una impresora 3D, viajé al futuro, me compré la impresora, volví al pasado. Qué año, y la pistola, pues le metías agua, apretabas y saldía un chorrico. Ay, como otras cosas. Sí, con, te aprieta. Con la Ouija y el pentagrama de antes y la cámara. Todo junto. Todo el mismo día. Era un pack, sí, 2x1. Hoy tenemos oferta satánica en Caramanchi. Eso bueno, ha sido al revés. Punto para Plisken. Venga. Punto para Plisken. Venga, Orri, concéntrate. Esta es un poco complicada, sí, ¿vale? Sí, pero es que llevo ya una cerveza. Detrás de otra. Que es complicada, ¿verdad? Un poquillo. ¿Un poquillo con todo lo que llevamos? No, un poquillo. Un poquillo. Sí, no, venga, es fácil. Lo que me ha desconcertado. Es fácil. Claro, es fácil. Me voy a saltar dos preguntas y la siguiente. Y le voy a dejar la difícil a Luigi. Equipo. Está bien el concurso. Qué mamones que ventana. Quique. Hostia. Descubre que en las paredes de su casa viven unos pequeños seres medio humanos, medio animales. Nadie sabe dónde están. Pequeños seres bondadosos están viviendo con nosotros. pero seguro que no los verás. Oye, ¿cuántos buscaba ya los diminutos en las paredes de vuestra casa? Yo no. Hacía buquete para buscarlo. Yo quería hacerme las cosillas que salían de naves y de es tal, lo intentaba hacer con goma. Buscando información de la serie, venía eso, que eran, siempre venían los. Era como una pionera en el reciclaje, porque te decía cómo hacer millones de cosas con. Sí, con un bote de Fairy. ¿Vosotros habéis visto los insectos, los bichos estos que salen por la noche normalmente en el cuarto de baño? Los mosquitos. Que son, no. yo voy a decir la inglesa de la costa. Que son alargaditos, así son como una especie de gusano. Pececillo de plata. Los cortapichas. Pues mi compañero, bueno. Yo creo que es un pez de plata, pero bueno. Mi otro compañero de piso lo llamaba piso, los picapenes. Y entonces cada vez que veía un bicho en el cuarto de baño empezaba a cantar: ¡Los picapenes! Y además, era los picapenes, nunca sabes dónde está, pequeño seres picapenes. Es como, ¿qué te digo yo? Como Mecano, no hay marcha en Nueva York y los jamones donde yo. Lo que pasa es que le daba efusividad, veía un bicho, o sea, normalmente, se venía arriba. Normalmente alguien ve a un bicho y le entra bajona y dice: ¡No, es que asco, viejo, me cago en la puta! Y un él bicho. Le cantaba. Y a él era: ¡Los picapenes! Cuando lo escuchaba cantar, dije: ¡Mierda! ¿Vosotros no analizasteis el agua que salía por el grifo de esa casa? Era el agua que te la metían por debajo de la puerta, ¿no? ¡Qué muy fuerte! Entre el Vilche, el secretario de noche, en los que te petaban el caca, los picapenes. Bueno, tengo todavía anécdotas, no voy a contarla en este especial, tengo todavía anécdotas. No va a gastar toda la munición. No. Una vez tuvimos un incendio y... fue muy... Lo pudiste apagar con el agua que metían por debajo de la puerta, ¿no? Sí. Menos mal que no se puso a cantar: ¡Mira, el maestro Astilla! Y la canción de las Tortugas Ninja o algo. ¡Uy, madre mía! ¿Cuál era la pista? La pista era... los protagonistas son Tito y Lucy. ¿Se ha dicho Quique antes? Quique era el niño humano. El niño humano. ¿Y que decía antes: tengo que contaros un secreto. Las paredes de vuestra casa. La pista, el compañero de... Es que la pista de las que son muy fáciles, porque tampoco tiene mucha gracia. Yo carta de rey. No, pica. Sí. Es que además se ha quedado ahí. Sí, te imaginas, claro, esa criatura en la ducha y de pronto empieza: ¡Pequeño no, picapenes! Pero es que yo a día de hoy, una paguita, por favor. A día a San de hoy, Juan de Dios. A día de hoy veo los bichos. Un saludo para los picapenes. A día de hoy veo los bichos. Y se me viene a la cabeza la canción de los picapenes. Y ya picapenes. Nos va a pasar a todos. No se te va a venir, porque claro que se te tiene que venir. Si es que tú imagínate un loco ahí, ese atentado perdido, cantando los picapenes. Ese hombre... Loco no, que tiene carrera. Ese hombre actualmente vaya. Eso no quita nada. Punto para Orri, le toca a Luigi. ¿Esta ya es la segunda ronda? Esta es la segunda ronda. No, la tercera. No, la segunda. Bueno... Sí. Empieza la tercera, ¿no? Empieza la tercera. No, le falta a Luigi, ¿no? No. Ah, verdad, que la primera. Que la primera fase... no se aceptó, es verdad. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Por curiosidad. Pues mira, Benal y Plisken, y yo, o sea, vais ganando todos menos Luigi. Mira, que gane. ¿Cómo es el marcador? Un punto y medio. Y yo un punto. Plisken, Orri también, Benal también, y tú un punto. Bueno. Pero con esta, que es súper fácil, que vas a fallar. ¿El y medio de dónde viene? ¿El y medio? Del medio punto de la pista. Con la pista en medio punto. Bueno, la siguiente serie narraba las aventuras de dos pequeños elfos que vivían en un frondoso bosque en Lilliput. Nuestros protagonistas interactuaban con animales y humanos y nos enseñaban a cuidar la naturaleza. Ojo, cuidado, ¿eh? Naturaleza. Pues, Gulliver, ¿no? ¿Es tu última, respuesta final? La aventura de Gulliver. Bueno, una pista. Ella vestía de rosa y él de azul. Tómate los cojones, Marilone. Ella era una mujer y él era un hombre. O no, eran él. Venga, rebrote, anda, rebrote. Rebrote. ¿Me puedes revenir la pregunta? Es que no había una pregunta. La siguiente serie narraba las aventuras de dos pequeños elfos que vivían en un frondoso bosque en Lilliput. nuestros protagonistas interactuaban con animales y humanos y nos enseñaban a cuidar la naturaleza. La pequeña Memole. No. No, bueno, es verdad, es que era la pequeña Memole, pero no se llamaba así la serie. Vale, bueno, ya la he cagado, lo siento. Plisken. Belfi, Belfi, Lilibi, Lilibi, Lilibi, vivían en Lilliput. Muy bien. En una montaña. ¿Cómo se llama la serie? Belfi, Lilibi. Belfi, Lilibi. Tenemos un nuevo aspirante a ser odiado. Muy bien, ¿eh? Medio punto, pero bien. Plisken se va al equipo de Luigi a tomar por culo. Nunca, no recuerdo la serie, se me quedó la canción. Eran duendecillos así. Elfos. Que llevaban los gorros, eran como. Flores, sí. Ah, pues entonces ahora caigo. Campanillas. Bueno, Benal, esta es fácil, ¿vale? Que el bozo todo. Que el pozo. El bocísimo. Qué potito. Venga. Y que el pozo. Bello y el bozo. Nuestro protagonista es un detective un tanto despistado que en realidad es un cyborg con artilugios biónicos implantados en su cuerpo. El aquí igual a Inspector Gache. Bien. Se nota mi francés de colegio de pago, ¿no? Faltaba el día aquí. De enfrente del colegio de pago. Que siempre ha sido el aquí para allá. Y la niña con la tablet. Sí, la niña con la tablet. Exactamente. Bueno, más que tablet era un ebook. Ebook, es verdad. Y el perro listo. El perro que era. Sí. ¿Cómo era? Sultán. Sultán. El de aquí para allá, Inspector Gache. Y todo hecho. Muy bien. El gatete. Adelante. Ah, la gatete. Gacheto brazo. Adelante, gacheto. No, yo iba a decir el gatete. Me acabo de acordar ahora. Adelante, gacheto polla. Bueno, Plisken, esta es muy fácil, ¿vale? Venga. Un caballero inglés acepta el desafío de dar la vuelta al mundo en 80 días. ¿Dónde va, Gulifón? Tiene que decir el nombre completo de la serie. La vuelta al mundo en 80 días con Willy Fo. La vuelta al mundo en 80 días, ¿no? Y Rigodón. Sí, muy bien. Y Tico. Y Kiko. A mí me venga, demuéstralo tu inglés enfrente del colegio de pago. Pon la boca así como si fueras a beber. Ese momento de la hora chanante de Retrospector cuando doblaba las películas que decía: pon la boca así como si fueras a beber. Y le daba la pequina, eso. He de decir que en el previo al confitamiento vi la serie con mi crío y ahora cuando le digo ¡corre, Bully, corre! Él responde ¡voy, voy! Pues resulta que el doblador de Tico, que acordáis que era andaluz. El andaluz. Sí, señora, sí. No sé si os acordáis de las películas de Marisol. Ha llegado un ángel, tómbola, que salió un grupo de estudiantes cantando. Estando contigo, contigo, sí, contigo, de pronto me siento feliz. Sí, aquello era un poco extraño. El grupo había uno con gafita. ¿Y el flequillo? No, no, el del flequillo no. Era uno que había con gafita. Era el doblador de Tico. El doblador de Castilla. Ese hombre hizo un mogollón de pelis, pero solo se le conoce por nada. Solo se le conoce por nada. Este comentario es para enriquecer un poco el contenido del programa. Claro, darle vidilla. Efectivamente y no. Y es lo que llena el podcast. Venga, Orri. Venga, voy. ¿Dónde? Seis amigos que pasan la tarde en un parque de atracciones son llevados a un mundo de fantasía épica del que no podían salir. Esto es injustísimo. Al menos, no fácilmente. Yo me estoy aquí recreando con la respuesta de Luigi, que está aquí subiéndose por la pared. Injusticia laboral. Pues cuando esto es súper injusto. Dale en tu gusto. ¿Quieres que te lo diga en inglés o en español? As you prefer. Hazlo cantando. Dragón y mamorra. Llegamos a un mundo fantástico. Llegamos a un mundo fantástico. Lleno de seres extraños. Glinglong. El amo del calabozo. Nos dio poderes a todos. Tú el bárbaro. Tú el arquero. Agárrate fuerte. Que me tiro un peo. Dragones y mazmorras. Esto es una versión multicultural. Mundo invernal. Se oculta entre las sombras. Bueno, voy a decir Ricky Martin. Correcto. Muy bien. Y el perro también. Bueno. Nocilla, qué merendilla, es lo que le decía Ricky Martin al perro. Nocilla, qué merendilla. Venga, Luigi, que tienes un punto nada más. A ver. La última ronda, ¿no? De la de final. De final. Cuestión. La prime, la segunda y la definitiva. Venga, estas son muy facilitas. A un recuento así rápido de buen rollo. Venga, Para restregar. Plisken, ¿no? Lleva 3 puntos. Pulir cera. Orri 2.5. Benal 2.5. Y Luigi 1. Que no pare ninguno. Luigi solo lleva uno. Vejatio. Solo uno. Pero este lo va a aceptar. Pues yo llevo 2.5. Esta es un poquito más larga, ¿eh? Como dijo la zarina Alvea Rasputín. Está vale. Un poco más larga. Un poquito solo. Sí, porque era Rasputín, llega a ser Rasputón. Esta la acierta seguro. Dale. Venga, Luis. Sí. Banco Messi. Venga. Serie icónica del estilismo ochentero donde las haya. Punto. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama la serie? Perdón. La protagonista es una huérfana millonaria que hereda una discográfica que se llamaba Starlight Music, la cual adopta una identidad secreta de estrella del pop gracias a un holograma que proyecta Synergy, un ordenador creado por su padre. Fin. Por su padre que... Una pregunta. Que es su padre. ¿Cómo era lo que decía Forfar Lane cuando iba en el coche conduciendo y le llaman por teléfono? ¡Eta! No. Pues, joder, a ver, una... Repite, por favor. Repito. La protagonista es una huérfana millonaria. Una huérfana millonaria. Que hereda, su padre era picha. Huérfana es alguien que se queda sin padre. Padre y millonaria, alguien que tiene muchos millones. Y le deja en herencia una discográfica, que era Starlight Music. La cual, la protagonista, ¿no? Adopta una identidad secreta de estrella del pop. O sea, tiene como doble identidad. Tienen que ser dibujo animado a la fuerza, ¿no? Sí, son todos dibujos animados. Gracias a un holograma que proyecta... ¿Hannah Montana o...? Pues podría ser un rollo Hannah Montana, pero de los 80. Pero es que parece un capítulo de Black Mirror, ¿sí? Totalmente. Bueno, que se transforma en la otra identidad por un holograma que proyecta un ordenador súper inteligente que creó su padre, que era un máquina, padre. Bill Gates. El mismo de los chips y la vacuna. Pues dame la pista. Venga, la pista. Cuando adoptaba su segunda identidad, la de estrella del pop, llevaba el pelo rosa. Y el grupo rival, porque tú sabes que los grupos de pop siempre tienen unos rivales, eran The Misfits. Sí, tío. Te juro que el orden no ha sido apuntado. Claro. Te ha tocado, te lo juro. Pues no sé, venga, rebrote. Rebrote. Ni puta idea. Sabía que este no lo iba a aceptar. Pero. Porque no, es que era una serie. Sé que esto es muy machista. Es que lo sabe Plisken. Seguro. Pero, o sea, es que ni por asomo, porque lo más parecido podría decirte Sailor Moon, que no es. ¿Qué te pasa con Sailor Moon? Tiene un. Te lo ves. Es que Sailor Moon. Venga, Plisken. Jane and the Holograms. Muy bien, qué máquina. Además que eran rockerillas. La banda sonora era rockerilla. Sí, molaba. Y salía con una estrella aquí en. Eran rockerillas como Antonio Orozco, ¿no? Tenía unos pendientes. No sé, yo es que Antonio Orozco no lo conozco. Que se le iluminaban. Yo recuerdo eso, que creo que ella tenía también tenía una estrella muñeca, aquí. Y claro, lo que no me acordaba era el grupo rival. Eran The Misfits. Que eran de Misfits. Además, que en la cabecera salían cantando. No había cantado porque en inglés y aquí me van a regalar. Y la intro estaba todo chula. Parecía un mini videoclip. Jane of the Holograms. Muy bien. Qué palizón, está dando clic. Venga, Benal. Una psicofonía. Ah, que no. Ah. Esto es otro drama de origen japonés, como sabéis que había mucho en los 80, que narraba las peripecias de un grupo de habitantes de pequeño planeta que llegan a pequeña aldea que estaba situada en una isla pequeña en una pequeña laguna isla. De la Tierra. La aldea del arce. No, déjame que termine. Ah, vale, bien. Ostras. Allí nace la amistad entre la protagonista, que era la nieta del jefe de la aldea, y una muchacha humana. Ahí te estoy dando ya una pista. Que estaba de salud un poquito regular, que se llamaba Mariel. Y siempre estaba la muchacha musolica. Mussolini. Hasta que apareció, pues, la prota que le hizo compañía. Hostia. ¿Y sabes cuál es? La pequeña. Oni. No, la pequeña... Sí, es que tenemos una amiga que la pequeña me mole. Muy bien. Hostia, pues porque... Un taco, ¿eh? Ese punto vale doble. Es que tenemos una amiga que le llamamos me mole. Porque ha dicho lo de pequeña me mole, pero yo no recordaba para nada ese dibujo de que iban. Porque, coño, ya lo ha dicho Patrick, Chichi, que de un pequeño planeta que llega a un pequeño lago, a una pequeña isla. De un pequeño país. Hostia, qué mecanismo más guapo. Bueno, voy a decir el nombre en japonés porque la pequeña me mole, obviamente. Sushisho Korokoto. Era Togari Boshi no Memoru. Claro. No, ahí lo lleva. Ahí lo lleva. No Memoru. Lo fueras dicho así. Come mierda. Carde, cabrón. Bueno, Plisken. Venga. Para coronarte ya como supercampeón del juego. No. Mira que pensaba, te juro que iba a ganar Luigi, ¿eh? Que lo he dicho al principio. Yo también. Pues le estamos dando en todo el gusto. Qué decepción, Luigi. Con lo que tú has sido. Entórcielo a la boca. Con lo que tú has sido. Vale. Esta serie narra las aventuras de un niño de 14 años que vive con sus padres en una granja del sur de Suecia. El niño es perezoso, egoísta y disfruta maltratando a los animales. Tras un incidente con un tomten, que es una criatura mitológica del folclore nórdico, es convertido en un ser diminuto capaz de entender y hablar con los animales. Nils Holgersson. Muy bien. Coño, sí. Correcto. Esos son los nombres que dices de coña, joder. Nils Holgersson. Y yo pensando, Pumuki, Pumuki. Y yo levantando la mano como un soplapolla. Pumuki. Y ahora dice, ¿quién es? Pero acordáis de la serie de Nils Holgersson. De la intro. Evidentemente no. Que volaba en un ganso. Oca. Pero es que me dan la pista y te digo que tampoco. Que era un niño rubico que iba con sueco. Y llevaba una gorrica azul. Sí, sí, sí, ya. Pues ya sabemos que era un con sueco, si es de Suecia. La pista no te pongas así. Está enfadado porque está perdiendo. Uncle Sid. Vosotros porque no le veis, pero en el perfil que me toca a mí tiene aquí esta vena que le va a reventar de coraje. Tiene una vena en la frente. Mira. Te juro que yo hubiera apostado por Luigi. Tiene una vena en la frente. Tiene una vena en la frente, como una barra de pan. En la frente. Es que era en otro lado, pero ahí no te lo he visto. Me voy a decir la polla. La pista era que Martin, un ganso doméstico, es... era su medio de transporte. Venga, Orri, que termine esto rápido porque... Venga, esta es... Una pregunta. Con es que nos está dando en todo... En todo el bebé. ¿Qué bebé? ¿Otra cervecita? ¿Qué? ¿Mande? Me ha dado recuerdos para mí, para ti, Tomás. ¿Qué tomas? Dice, una caña. Venga, Orri. ¿Quién mató a mi hermano? Yo solo. Y el hermano... Y yo con leche... Di ya la pregunta. Por favor. Que nos está matando esta espera. Esta serie está basada en un cómic belga. Hostia puta. Eran unos pequeños seres coloridos que habitan en el fondo del mar. Y uno de los personajes de esta serie se comunicaba con una bocina, no hablaba. Todos tenían un tubo en la cabeza que les permitía respirar con normalidad. Yo tenía una amiga que... Bueno, ahora lo cuento. Vamos. Yo tenía un novio. ¿Cómo se llamaba el hermano mudo de los hermanos Marx? No pregunto. ¿Harpo? Harpo, ¿no? Ah, Harpo, eso. Harpo, vale. Los Harpo. Los Snorkel. Estaba muy bien, los Snorkel. ¿Cómo era la sintonía de los Snorkel? ¿Lo acordáis? No, ahí ya no llego. Yo tenía una amiga... No me acuerdo. Yo tenía una amiga que decía, vamos a ver, los fritti son frutas, bien. Los no sé qué son... Bien. ¿Qué son los snorkels? Coño, pues el snorkel seres es pequeño. El cacharro que lleva hacia arriba. Pero ¿qué bichos son? ¿Y qué de qué era eran, Don Pimpón? Eran seres del claro, fondo y, del mar. Y yo, es que no existen. Y ella, no, ¿cómo que no existen? ¿Qué son los snorkels? Y yo, que pues, no, pero, ¿qué son? Tenía los muñequicos. Pero no era una discusión borrachos, ¿no? No. Era en serio, ¿no? Sí, en serio, sí. Y se preguntaba qué eran, sí, ¿no? Sí, luego fuera de... ¿Os acordáis cómo era el dinero de los snorkels? El dinero. ¿Dónde era? Era concha. Eran, sí, concha. Sé que cuando salían a la era superficie... Era muy parecido a los picapiedras. Ya, los argentinos los flipan. Cuando salían a la... Yo tenía puesto almeja, o sea que... Cuando salían a la superficie se ponían un cacharrico en el enorgue para poder respirar fuera. Uh-huh. Exacto. Bueno, pues a recuento. Venga, recuento. Zakowski. Bueno, a ver, recuento, pero todos sabemos que ha ganado aquí el amigo. El cabronazo del plique. Pues en primer lugar, Plisken con 5 puntos. Un aplauso. Gracias por esa emotividad. Orri y Benar en segundo puesto con 3,5. Hi-fi. 3,5. 3,5 por el culo. Y Luigi. En el furgón de cola. El furgón de cola. Con un puntico. Ay, Luigi, pero uno, Luigi, ¿eh? La dignidad es lo importante, ¿eh? Luigi. Pues, hayas quedado por lo último. Menos no tengo que pasar por debajo de la mesa. Eres exacto. Como Atila. Bueno, pues si Plisken se ha llevado aplauso y medio por haber ganado. Nosotros Sakuski se merece un aplauso grande. Gracias, bendiciones. Ha estado muy chulo, muy currado, ¿eh? Bendiciones, gracias. Bendiciones. No, porque el orden de las preguntas está totalmente. El orden de las preguntas no altera el producto. El orden. Ven a saltar. Bueno, vamos a hacer una pausita. Frente Boquerón. Vamos a hacer una pausita. Vamos a escuchar las tomas falsas de todo este año. Que son sobre entre 15 y 20 minutos aproximadamente. A ver lo que he dicho. Sí, ¿me cagan los borbones? Sí, también. Pues ahora también. Pero Natalie Portman no sale, ¿no? No. Vale. Y volvemos con más concursos, ¿vale? Vale. El mío. Llegan las tomas falsas. Los errores, las cosas más políticamente incorrectas que no hemos emitido en el programa. ¿Te lo vas a perder? Hola, esto es Saque Bola. Vamos a grabar Cine de Barra especial Pajares y Exceso. Eso, pues Pajares y Exceso y todo con queso. Pienso decir chuminos, conejos, chocho y todas las variedades. Pajote espeso. Pues nada, aquí a ver qué sale de esto. Esperemos que el sufrimiento de Baldi se vea recompensado pasándolo bien ahora con los loles. Esa es la musiquilla de Icero Films. O ha faltado decir felpudo. Felpudo también es una palabra muy bonita para referirse al vello púbico femenino. O potorro. Que creo que está muy bien. No sé si alguno de vosotros. Bueno, es que no hay aquí nadie para hablar de la película. No hay aquí nadie para hablar de la película. Yo te estoy escuchando, ¿eh? No, ya, pero... Yo también. Bueno, pero no somos nadie. ¿No? En su vida. No somos nadie. No, pero que... No, me echan a mí la bronca por intentar poner el micrófono y aquí todo el mundo para acá, para allá, pim, pam, pum, pam, y quieren que hable yo concentrado. Bueno, es el momento para hablar de... De Unamuno. Hablemos de Unamuno. ¿Qué obra de Unamuno os gusta más? Pues no, iba a decir La Revelación de la Presa de Pío Baroja. San Manuel Bueno Martín, ¿no? Vale. Como Franco se fue poco a poco y sin darse cuenta haciendo con el control. Hola a todos y bienvenidos a Vinilo de Barra, la versión musical del podcast Cine de Barra. El podcast que puedes disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquísimo. Bueno, pero eso es en Cine de Barra. En Vinilo de Barra no decimos eso, ¿sí? Sí, bueno, pero esta es la prueba, ¿no? Para ver cómo se oye, ¿no? Sí, pero te lo digo ya para que no se te vaya... Que no se te vaya la puta olla a Camboya, Titi. Hola a todos y bienvenidos... Pero voy a quitar esto. Hola a todos y bienvenidos... A Vinilo de Barra, la versión musical del podcast de cine y mierdas varias, Cine de Barra. Que aquí no decimos que el único podcast en el que puedes disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquito, porque eso no viene en el vinilo. Eso no viene en el vinilo, efectivamente, Luigi. Eso va en el programa. En Cine de Barra. El podcast que puedes disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquito. Ahí sí. Hola a todos y bienvenidos por tercera vez al podcast de cine... Sí, a la versión musical de vuestro podcast de cine favorito. Cine de Barra, esto es Vinilo de Barra. Efectivamente, y bueno, ya no sé si decir que el único podcast que puedes disfrutar bebiéndote un liso barraleño fresquito, porque como estamos con las pruebas y tal, pues no sé, no sé ya. A ver si esta ya es la definitiva. Hola a todos y bienvenidos a la versión musical de vuestro podcast de cine favorito, Cine de Barra. Esto es Vinilo de Barra y a ver qué dice Luigi. La prime, la segun y la refinitiva. Refinitiva. Valdís. No me digas que te has caído tú, Valdís. No, es que estaba muteado, perdón. Vale, has hecho el Luigi Bercotti. He hecho el Bercotti, sí. El otro día le regañé a un alumno mío, precisamente porque se puso la cámara y estaba tumbado en la cama con el móvil hablando. Y digo, tío, hombre, por favor. Respeto. Que estamos en clase, hombre. Y dice, ya, pero bueno, ¿qué tiene? Y esto ya se incorporó. Y ya, le iba a decir, pues mira, pues conozco yo a uno que hace los podcasts y. Pero no, no, no procedía. Rebeca Furgan. Desactivo y me muteo. Ay. Espera, espera. Me parece que hemos creado un clima muy horrible, creado un clima muy malo, ¿eh? I'm so sorry. Ni se ocurra decir marcial en algún momento, ¿eh? Ni una asociación. Ay. ¿Quién te envía? Bueno, y aquí estamos una vez más. Espérate. A lo mejor a un boliviano le dices currar y no sabe lo que es. De la ciudad. Ya me estoy liando otra vez, me cago en su puta madre. De la misma manera que está el western crepuscular y tal, en el cine de samurái también pasará algo por el estilo, ¿no? ¿Planta rodadora? ¿Me puede revenir a preguntar? Es que no, es que mi hija ha venido a ponerse un colacao en el microondas y he tenido que por un momento abandonar. No sé, ¿puede repetir por favor la pregunta? Don Mendo dice que tiene que huir de la ciudad por su honor porque no quiere que. No quiere. Joder, macho, me cago en la puta. Esto es una mierda, Benal, que lo sepa. A mí estas cosas no me gustan. Cine de Barra le va a pedir a los Reyes fibra. Fibra 300. Bueno, a Luigi no. A Luigi le vamos a pedir que configure los auriculares. Bueno, que arregle el portátil, que se cargó la clavija del auricular. Es el problema que tiene. Por eso está con el, por eso no está con el portátil nuevo que funciona bien. ¿Qué se lo cargó? ¿Cómo se lo cargó? No tengo ni idea. ¿Tú no sabes que él es Mr. Bean? Mr. Bean no. El de este, Pepe Villuela. Entonces, déjame recordar un momento. Al final se fuga porque lo ayudan. Joder, qué mierda de Sinorri, me cago en la puta. No habéis leído el meme ese que dice que es un poquito de humor negro, pero bueno, que dicen que como ahora con el coronavirus tienes cremación, que te coma una bolsa cuando ves que vas a picharla, que te coma una bolsa de maíz. Y de veras tú qué diversión. Joder, macho, tío. Y yo, siento esta sinorris de mierda, pero es que. Bien, lo siento, es que ha venido mi hija y con una amiga se han puesto a tocar violín y. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Y a ti te han tocado el violonchelo? A mí no. Pero, tío. Es lo normal que puede pasar a Baldi un domingo por la noche, tarde, claro. Que vengan a tocar violín. Es lo que pasa a esta hora, que como no, a las 2 de la mañana. Perdón. Dice, y ahora después me han dicho que viene su amiga con la tuba. No, no, la amiga toca el piano. El piano no se lo puede traer. Sí, pero puede invitar también a otra vecina que toca el clarinete y ya la que se unan mi hija que toca la viola y mi mujer que también toca la viola y ya la liamos. Así que vamos a dejarlo. Pero... ¿Qué? Una pequeña pausita que me meo. Venga. Bueno, seguid vosotros, perdona. Seguid vosotros y ahora me uno. Venga. Perdona, luego corta esto. Perdón. Pero el daño ya está hecho, como mierda. Hecho una pausa y después me uno y te está meando. Bueno, ya está, déjalo. ¿Cómo mola escuchar el botón de clic del portátil de Baldi? ¿Ah, sí? ¿Lo oye? Sí, se escucha perfectamente. Es que digo que mola porque me recuerda cuando... Cuando estaba desmuteándose para contestarme de la de las décadas. Pablo del come mierda. Y yo no escucho los vuestros porque escuché el mío, mamones. O sea que voy a probarla y voy a pasarlo por el programita. Uy, ahí se escucha un zumbido. Bueno, ya se ha ido el zumbido. Esto no funciona. ¿Tú me escuchas? Yo sí. Entonces, ¿qué no funciona? Si se te escucha de puta madre, mejor que ninguna otra vez. Sí. No, no, el portátil. Portátil, bueno, el que no funciona porque te escuchas muy bien, Paco Luis. No, que no funciona la estufa. La estufa. Ah. Claro, como a quitar vídeo. Ah, no, eso, darle a configuración, encender estufa. Bueno, pues nada, eno aquí, eno de Pravia. Eno, sigo engañado. Del padre, ¿qué os parece todo eso? Yo no sé qué comentar con eso. Es que no lo sé. ¿Qué nos parece? ¿Mugrita? I can't fly. Creo que era Want, pero bueno, es lo mismo. Son todas de este estilo. No, creo que era I'd like to fly. Bueno, sí. Aquí estamos los bilingües. Bueno, tú algo más. Yo no domino ni mi propia lengua. Así que... Así que poco más. Pero bueno, en resumidas cuentas, queridos niños. Vaya mierda de sino, Rick, estoy haciendo, cojones. Sí que hoy salgo más tiempo. Bueno. Ánimo, Rick, ánimo, estamos contigo. Sí, es que a mí estas cosas me ponen malo. Hola a todos y bienvenidos al octavo te... Sí, mi huevo. ¿Al octavo? Sí. Pasajero. Pues nada, querido oyente, ya sabéis, estamos en... Espérate que voy a estornudar. Espérate que se me ha cortado aquí, ha sido un coitus interruptus. Bueno, y entonces como... Me cago en... Silvia. Silvia. Hay una canción de Simon y Garfunkel que se llama Silvia, you're breaking my heart. you're breaking your face. Oh my God. Tío, que se vayan ya de una puta vez. Entre esto y los granadinos que tengo encima, que cuando juega al fútbol se ponen a gritar. Esto los sábados por la noche no pasa. Bueno, pues agradecemos esta recomendación. Y como he dicho, vamos a pasar que Luigi nos ha traído cosas que nos hacen me cago en los putos vecinos. Cosa que nos hace sentir niños. ¿Lo estáis escuchando? Tenemos público. ¿Lo estáis escuchando? ¿Tenemos público? Claro. Siempre, claro que lo escuchamos. O eso son psicofonías. Pues nada, aquí estamos haciendo la prueba de sonido a ver qué tal se escucha, a ver si no saturo y esas cosas. Y preparando ya mis preguntas de mierda para que me ponga, para que le dé al botoncico. Las preguntas de mierda. Dependiendo de cómo esté de tiempo y de ganas, pues. En la semana que viene, la otra, cuando tenga un huequecito, o le metemos mano a los vinilos a lo peor de los 90 en banda sonora y cositas de esas. Muy bien. ¿Qué bueno. Te traen? ¿Un paquete de Amazon? No, es el fijo, espérate. Espérate, ya, no, es el fijo, he colgado. Bueno. Hola a todos y bienvenidos a Cine de Barra, vuestro... Espérate, que ya la cago yo. Toma falsa. Buenas, Orri. Hola, buenas noches, amigo de YouTube. Dale la manito arriba si te gustó el vídeo. Y así empiezan todos los youtubers, ¿no? Aquí. ¿Lo tienes muy bajo? ¿Quieres algo para subirlo? No, no, ahora le doy la vuelta. A ver. Hola, ¿qué tal? Yo soy tu lobo. Tengo voz. Sí, y voto. Pero háblale al micro. Hay que hablar. Le estoy hablando al micro. Como si fuese un pene. Así. Venga, ¿qué? Por favor. Venga, Luigi, por favor. Sí, a ver, vamos a centrarnos, ¿no? Vamos a centrarnos. Pues nada, aquí estamos con la fresquita, ¿no? A ver, que nos hemos metido unos arrozacos entre pecho y espalda y luego una crema catalana. Saturé en la patata. Hola a todos y bienvenidos por segunda vez al especial de verano de Cine de Barra. El único podcast que podrá disfrutar bebiéndote un arroz y comiéndote una crema. 2020. Vale, ahora voy a hablar en teoría así todo el rato para ver... Como un pene. Como un pene, así como... Me lo como o no me lo como, pero como un poco de lejos. A ver si satura o no. Yo no puedo mejorar eso que acaba de decir. Sí puede, sí puede. Todo es mejorable, hombre. Todo es mejorable. Bueno, después de estas tomas falsas en la que ha habido bastantes protagonistas y Orri, vamos con mi concurso, el concurso de Venal, de Venal Madelman. ¿Quién creéis que puede ser el protagonista de mi concurso? ¿Nicolas Cage? David Lynch. No, Nicolas Coppola Cage. Ah. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tongo. Me ha dado todo el gusto. Mira, he estado buscando... noticias de Google, noticias sobre Nicolas Coppola Cage, y vosotros tenéis que decir si es verdadera o falsa la noticia que os voy a leer, ¿vale? Después os diré cuál es la fuente para que veáis Wikipedia, para que veáis que, o sea, lo mismo respuesta, lo mismo la noticia no es lo mismo la noticia no es real, pero salía en una fuente, o sea que a los hechos me remito. ¿Cómo diría Pazos? El ¿no? mundo. ¿Vale? Son más chicos. No hay rebote, es verdadero o falso, no hay rebote. O sea, es... ¿Cómo sería en Murcia? ¿A pijo sacado? A pijo sacado a toda velocidad. Pues a toda velocidad. Ahí vamos, a pijo sacado. La prime. Venga, primera pregunta. La prime es para Pliske. Y dice, este es el titular. Se te ha puesto voz de José María García, ti. Y este es el titular. Ojo al dato. Willis Ward... Wonderland. ¿Qué? Capitán Warhol. Espera, está calentando la garganta. Repito. Willis Wonderland. Sí. La nueva locura de Nicolas Cage se enfrentará a animatronics asesinos en un parque de atracciones. Verdadero. Solo por el Winterlanders. No, verdadero. Dicho al principio. Pues es verdadero. Lo podéis ver desde la web de spin-off, que te cuentan que es así, que es verdad. Es que yo lo he leído ahí. Punto para... ¿Y cómo, de qué va eso entonces? ¿Cómo, todavía que una nueva película? ¿Tú te acuerdas del episodio de Los Simpsons en el que el parque de Raska y Picalandia se la... Como Almas de Metal. Exactamente. Se revela... Almas de Metal... Wayne's World is dead. La de... ¿Cómo es? Wonderworld. Westworld. Bueno. Y bueno. Nicolas Cage sobreactuado, pues luchando contra ellos. ¿Nicolas Cage sobreactuado? No me lo creo. No. Vale. Bueno, pues esa es la primera. Ahora para Orri. Ay, me chocas, cuidado. En lugar de Henry Cavill, Nicolas Cage estaría en negociaciones para ser Superman en el universo DC. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. Yo sabía que era verdadero. Pero le ha dicho así para el pista. La fuente es wipi.tv. Wipi. Ah, esa fuente no la conozco. Yo he visto fotos de Nicolas Cage vestido de Superman. Sí, ¿puede sí ser? Pero en la época vale. Es cuando Tim Burton iba a hacer una película de Superman. Vaya, de hecho es muy muy típica y muy recurrente la anécdota que cuenta Kevin Smith del productor que iba a ser productor de Superman, contando con Nicolas Cage, que iba a ver una serpiente, araña. Una araña gigante, que luego eso derivó en Wild Wild West. Y, de repente aparece ahí en Wild Wild West y dice, coño, que la han reciclado. No, es que eran un viaje de cosas que querían meter ahí, el trajecico con luces, muchas cosas para la tecnología que había. Era muy random todo. Sí, era muy sacado de la polla, pero... Pues ahora, según esta fuente, se está barajando que Nicolas Cage... Que puede ser Superman. O sea, a mí me parece... Que era de Superman, pero no tiene ya años como pero, para... Pero, no, pero vale. Aparte de todo, es decir. Sí, o sea, a mí, Henry Cavill como Superman, me parece que... Superman. Yo no soy muy de Superman. De Batman, sí, por ejemplo, de Marvel también, pero de Superman, no. Pero Henry Cavill le queda lo de Superman de puta madre. Además, que Henry Cavill es un hiper ultra motivado de la vida, sí. Que por ejemplo hizo lo de The Witcher, la serie de The Witcher, porque él era un fanático de los videojuegos y él está ultra mentalizado con ser Superman, porque le queda... Vamos a ver, yo tengo una amiga que cada vez que sale Henry Cavill, coño, ¿tú la conoces? Y además nos dejó un audio una vez. Nos dejó un audio una vez en el podcast diciendo que ella, cuando ve a Henry Cavill, pues ella le se pone a hacer palmeta. Le gusta. Palmeta con la pituitaria. O sea, y pasar a Nicolas Cage, pues no. Pero es que, a ver, es lo que digo, que Nicolas Cage, aparte de que en ningún momento de tendrá su público, también. Pero y cada vez más. En ningún momento de su vida o de bajada, creo yo que le ha podido pegar lo de ese Superman. Pero es que ahora que tiene Saconomos, tío. En su momento iba a ser Superman. Sí, pero es decir, vale, no le pegaba, pero bueno, vale, cuando era más joven, mira, pero es que ahora mismo, ¿cuántos años tiene esa criatura ya? Todos. Sí. Tiene maños con Saconomos, tío. Y viene a tener uno más todavía. Tiene maños con Bosque. Más uno. Bueno, le toca a Sakurski. Sakurski, atenta. Venga. Pregunta musical. Bueno, pregunta musical. Titular musical. Nicki Minaj estrena canción inspirada en Nicolas Cage. La cantante sorprendió a sus seguidores de Instagram con un tributo al actor ganador del Oscar. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Quién? Efectivamente, es falso porque no fue Nicki Minaj, fue la cantante Kesha. La que hizo un tributo. La de TikTok o no, algo así. ¿Qué? Pues, ¿Sake to me? No fue Nicki Minaj. Fue Kesha la que hizo el tributo hacia Nicolas Coppola Kitsch. La fuente es una fuente súper fiable. Que los 40 principales. Hombre, una fuente le va a parar. Esa es una fuente que da agua fresquita. Sí, sí. Esa me suena. Mira, siguiente pregunta para Luigi. Ya busca la más difícil, ya busca la más Mira, difícil. Con decirte que la parte inicial viene en mayúscula. Ok. O sea, lo que sería en el argot. Titulares. En el argot de la gente que sabe HTML o un poquito de programación, es la primera parte H1, la segunda H2. ¿Qué dice? Nicolas Cage es nombrado el actor más trabajador de Hollywood. Subtítulo. El actor lleva 5 años de lo más activo, lo que le ha valido para ganar este especial título. ¿Verdadero o falso? ¿Cuántas películas ha visto de Nicolas Cage en los últimos 5 años? Ese trabajador. Toneladas. Ese trabajador y no. Ese curra. Y no los peruanos. Boliviano. Un saludo para los bolivianos. Qué mamones. Qué forma de cortar ahí a maldad va a sacar de contexto. A ver, lo dijiste tú. Out of context, sí. Totalmente. Pues venga, vamos a decir verdadero. Verdadero, pues lo sentimos mucho todos los contertulios porque es verdadero. En la fuente. La fuente es Fotogramas. Fotogramas. Hace muchas mierdas, pero hace muchas. Hace mierdas, pero muchas. Exactamente. Entonces sí que es currante. Segunda ronda, vamos con Plisken. Plisken, atento. Wow, fight. The Color Out of Space. Sí, Out of Space. El intento por traducir a Philip K. Dick con Nicolas Coppola Cage como protagonista. Falso. Bueno, vamos a ver. Es totalmente falso porque... porque no es Philip K. Dick, es Lovecraft, y la fuente es hipertextual. Y además me descargué la película en emule, totalmente ilegal, y la vi. ¿Y qué tal? ¿Está ya? ¿Está ya? ¿Está ya? En inglés subtitulado. ¿De 0 a 10? Subtitulado en ruso. ¿Puta mierda? Un 4, 4, más o menos. Es que no está muy sobreactuado. Entonces... entonces vaya mierda, tío. No, sí, está muy sobreactuado. ¿Sí? Sí, está. Ah, bueno, entonces se puede ver. A lot of. Bueno, vamos con Orri, que está bostezando ahí como una gata. No, es que me ha impresionado la respuesta. Sí. Es para oxigenar el cerebro. ¿Está bostezando cual gata preñada? Que no, coño, que es que me ha impresionado la respuesta y ha derivado en un bostezo. Bueno, pues mira, ¿qué consentimiento? Para ti te llega para ti. Este titular ideal. ¿Qué dice? Espectacular. Dice, Nicolas Cage interpretará a Nicolas Cage en una película sobre Nicolas Cage. Dirigida por... Yo diría que por lo absurdo del titular, diría que es verdadero. Pues según la fuente de internet Spinoff, es totalmente verdadero. ¿Ves? Es más, te digo más, el título que están barajando para la película es... Nicolas Cage. Nickception. Hostia, ¿y eso qué significa? Sería como la película esta de... Origen. De origen, de Inception. Inception. En vez de Inception sería Nickception. Hostia, está currado, ¿eh? Lo que hubiera molado es que hubiera dicho, la fuente es de la web de Nicolas Cage. ¿Club de fans oficial? Sí, totalmente. Él es el presidente de su club de fans. Totalmente. Sí. Y sí, único miembro. Con perdón de la expresión. ¿Tesorero o miembro? Miembro. No, porque tesorero ya hay que tener cuidado, ¿sabes? Porque ahí hay también tela donde cortar. Bueno, vamos con Sakursky. Sakursky, atento, que esta es difícil. Dice... Nicolas Cage recomienda a los futuros divorciados que vean juntos Forjado a Fuego. Verdadero. A los futuros divorciados. Verdadero. ¿Verdadero? Sí. Pues lo siento mucho porque es falso y el titular original pues es... Pues debería. No, el titular, el titular original es... Nicolas Cage recomienda a los futuros divorciados que vean juntos Historia de un matrimonio. La fuente ¿qué es... ¿Qué película más bonita? La fuente es Noticias Yahoo. Esa buena. Oh, esa... Pero yo quiero ver los comentarios. De no, tío, es Forjado a fuego, de verdad. Eso une. Sí, sí. Que lo Historia mismo... de un matrimonio, no. Que lo mismo Nicolas Cage también dice, oye, pues Historia de un estamos, matrimonio... Pues ya que estamos... Pues ya que estamos bueno, come mierda, pues la, ponte a ver. En la película Mandy se fabrica un pedazo de arma topoyúa para matar a la peña que se va encontrando por ahí. ¿No se la fabrica entera? No. Solo un pedazo, ¿no? Sí. Es que no puedo ponerle los sonidos porque tengo en el iPad... Las preguntas de mierda. No puedo ponerle los sonidos porque tengo en el iPad las preguntas de... Ya tenemos aquí a Cuchichi, bueno. Que... Muy buena película Mandy. ¡Ching! Bueno, vamos con Luigi Bercotti. Luigi. ¡Sí! Venga, ah, enterado. Don. Ping pong. Don Quique San Francisco. No, de Don. No, perdón. Sí, sigue. Perdón. Sigue. La birra van haciendo efecto. Sigue que pintaba la muy bien. Quique San Francisco, Nicolas Cage. Sí, no, quiero ver y esa Pablo película. Motos. No, es. Sí. De Quique San Francisco a Nicolas Cage. Dos puntos. Los famosos que se han arruinado tras conocer el éxito. ¿Verdadero o falso? Sí, el titular es verdadero o falso, ¿no? Efectivamente, como llevamos todo el concurso. Sí, pero pues vamos a decir que es verdadero. Pues lamentamos decir que también es verdadero. Vaya. Que la fuente es el periódico El Español y es un artículo muy bueno donde se recrea entre las miserias de los actores que tenían dinerico y ahora ya. Y ahora ya no. Última ronda, vamos con Pliske. Final round. ¿Hacemos un recuento de votos? No merece la pena. Plisken y Luigi. Recuento de votos. Empatados a dos. Bueno, vamos con la siguiente. Tú y yo empatados a uno. Yo desempato, ¿no? Siguiente pregunta para Plisken. ¿Qué dice? Nicolas Cage malvende su mansión encantada, aterrorizado por fantasmas y apariciones. ¿Verdadero o falso? Qué buena. ¿Sabes esa? ¿Qué pasa? Me estoy dando cuenta que veo muchas noticias de Nicolas Coppola Cage. Es verdadero. Es que compró una casa encantada. Vale, es verdadero. ¿Me puedes decir la fuente y te lleva un punto extra? No me acuerdo, pero tío, estaba entre eso. No, es que iba a decir otra fricada, pero a ver si la suelta. No, no me acuerdo de la fuente. Esta fuente es un poquito más creíble porque es del Economista. Sí, sí, pero es que lo leí, que se compró una casa encantada y la vendió porque acojonaba. Claro. Es lo que tiene. Es lo que tiene. Lo hemos dicho antes, se arruinó porque hacía esas cosas. Es que compra cualquier mierda. La próxima vez que se compre una casa que esté más depre, tío. Y no encantada, ¿no? Claro. ¡Chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Orri! ¿Qué? ¡Te toca! ¡Venga! ¡Master! Dice... Nicolas Cage. Pero ¿de qué es que me traes? Nicolas Cage y su cerdo se dejan ver en la primera imagen de Pig. Un thriller de venganza un tanto especial. ¿Verdadero o falso? Lo peor es que estoy dudando, tío. No dudes. Lo primero que se te haya venido a la cabeza, verdadero, suéltalo. Verdadero. Verdadero, y la fuente es de Fotogramas. Me estoy dando cuenta que veo mucha noticia de Nicolas Coppola Sketch. ¿Un thriller? Sí, sí. Y está a punto de estrenarse. Por favor, quiero verla. Yo también. Veo que me estoy dando cuenta que tengo una enfermedad. Bueno, Sakursky. Venga, vamos allá. Dice el siguiente titular. Nicolas Cage confiesa que fue en busca del Arca de la Alianza. ¿Verdadero o falso? Falso. Yo diría que verdadero. No, espera. Yo diría que no es el Arca de la Alianza, el Cali. Es que efectivamente... ¡Toma, dos puntos! Es falso, según El Mundo, porque el titular correcto sería... Nicolas Cage confiesa que fue en busca del Santo Grial. Dos puntos me llevaba. Pero es que tengo aquí apuntado una frase que aparece en el periódico que dice: solo el penitente pasará. Un salto de fe. Dice, no, atento, que esto es para mear y no echar gota. Dice: ha confesado en una entrevista en la revista The New York Times. Que durante años se dedicó a la búsqueda del Santo Grial, para concluir que el recipiente usado por Jesucristo es en realidad la tierra. Hostia. Ese hombre, quiero decir... Es un idolazo. ¿Qué le es pasa? Esa criatura. Esa criatura del Señor, sí. Que me llevó dos puntos, ¿no? Debería. Hombre, la verdad que... Es que ha descubierto que lo que estaba buscando es verdad. No es verdad. Hombre, acertar la pregunta que no. Era falsa y dar la respuesta correcta... A ver, a mí eso me hace pensar que Cuchichi también lee noticias de Nicolás Cage. La verdad es que no, pero le he visto más no sé, lo he visto yo con el Cali, más que con el Arca. Esto, todo esto, es seguro que cuando hizo la película esa de la búsqueda, se quedó ahí pillado. Sí, sí, claro. Se quedaría... Bueno, o antes, no, o antes. Desde que nació desde el útero. Sí. Yo no sé vosotros. Yo le daría dos puntos a Sakuski. Sí, venga, dos puntos para Sakuski. Gracias, bendiciones. Dale manito arriba. La última para Luigi, que dice sí. Dice sí. Así ayudó Nicolas Cage a rodar la película Adiós en las 3.000 viviendas. Sakuski, no te rías. Así ayudó Nicolas Cage a rodar la película Adiós. No, mira, el titular real es: así ayudó Nicolas Cage a rodar, entre comillas, Adiós en las 3.000 viviendas. Pero yo te digo que Adiós es el título de una película. Ya. ¿Pero Adiós de Hasta Luego o Adiós de Adiós? No, de Adiós de Adiós con Hola, Dios. ¿Qué tal? Adiós. Ah, vale. Hola, ¿qué haces? Pues vamos a decir que es... Venga, falsa, que... Falso, pues no es verdadero, lo podemos leer en Cinemanía y nos cuenta cómo el director había rodado otra película anteriormente con Nicolas Coppola Cage y cuando fue a 3.000 viviendas, la gente de la 3.000 viviendas tenía, no vamos a decir prejuicio, pero que no querían que grabaran allí las 3.000 viviendas y fue el director y dice, no, sí, déjame grabar. No, pero tú ¿quién eres? Dice, no, yo he grabado una película con Nicolas Coppola que... ¿Sí? Pues te dejamos pasar y le hicieron ahí a este ni tocarlo y grabaron la película allí. Es un grande, ¿eh? A este no le pinchéis la rueda de Ertomóvil. Ahora. Me he quedado loca. Joder, todo loca. Yo sí que me he quedado loco. En realidad, todas las todos los titulares eran verdaderos, pero he tenido que cambiarlos porque digo, si pongo todas las preguntas verdaderas, cuando lleven 5 se van a dar cuenta. Pero es que las noticias de Nicolas Cage es que son muy extravagantes. Sí, como él. Sí, sí. Qué bonito. Que lo que pasa es que cualquier mierda que vea, que quiere comprar, dice, vale, ¿qué necesito hacer? 5 películas malas rusas y 2 en China y 1 en Hong Kong, pues lo venga. Hago. Y me compro un cráneo de un triceratops. ¿Para qué lo quiero? Para nada. Pero lo quiero. No hay muchos personajes. Para usarlo de urinario. No hay muchos personajes más tróspidos y más trambólicos que esta criatura. ¿Más tróspido? Ninguno. Eso tú. O sea, tú buscas tróspido en el diccionario y te sale una foto de Nicolas Coppola Cage. Cuando buscaba Homer. Con su panoplia de mierdas. Totalmente, vaya. Bueno, a recuento, Azafata. Pues Plisken 3 puntos, Orri 2 puntos, Luigi 2 puntos y yo 3 puntos, porque la última me la he currado, no, que te cae. Bueno, entonces han ganado Sakursky. Me lo he currado, que la primer concurso sí, me ha salido muy mal. Sakursky, Plisken, no, Plisken, no haga, porque ella... Ella se la ha sacado, o sea, con lo de el santo ideal se la ha sacado. Bueno, se la ha sacado. Se puede haber sacado una teta. Metafóricamente. Tenemos aquí a Plisken atragantándose con el trago de cerveza que ha dado. Gana la banca, como chiste. Bueno, pues un aplauso para Plisken y Sakursky. Y ahora volvemos con otro concurso. De Plisquencito, venga, Plisquencito, Plisquencito, Plisquencito. Tú eres niño como yo, por eso te quiero tanto, te doy mi corazón. Tómalo, tuyo es mío. Qué bueno. Dame el boli de los dos mundos, lo mejor de los dos mundos. Pero vamos, ¿de dónde viene lo del mejor de los dos mundos? No sé, lo escuché un día por ahí en Yahoo Respuesta. No lo leí, lo escuché. No hagas preguntas que no quieras saber respuesta. Eso yo... no hay una frase de alguna película. No, eso es. Las preguntas de mierda. Luigi Bertotti. La verdad, no estás preparado para la verdad. La verdad está ahí fuera. No, el. Algún hombre bueno. Bueno. Sí, bueno, que sale. ¿Ordenó usted el código rojo? Sí. Tu dinero, tu ego extiende cheques. Tu dinero es que no vale. Esa es mía. Y tu ego tampoco. Tu ego extiende billetes que tu cartera no puede pagar. Mi cartera para tu dinero está atajada. 2 euros. Bueno, aquí tenemos a Plisken. Que acaba de destropar. ¿Qué está haciendo? Literalmente. Para los oyentes, Plisken tiene una libreta donde tenía apuntados concursos y la ha rajado en 24 partes. Comprometido con su causa. Ahí está, doblando papeles. Para que no veamos. Bueno, ¿de qué va el concurso, Plisken? Somos 5. ¿De qué va el concurso? 4. Está pensando. Bueno, el concurso va. Os voy a hacer una serie de preguntas. Todas están relacionadas con la Segunda Guerra Mundial. Ya sea por la guerra en sí, cosas que sucedieron en la guerra en sí, o a lo mejor hay alguna de algún personaje importante de la Segunda Guerra Mundial que fecha. Le sucede. No, fecha y eso no. En batalla, número exacto de unidades, armas, cálculo así. Sencillito. Por encimilla, ¿sabes? Vale. Vamos a empatar todo a 0. Más o menos 1000, o acepto. Y de eso va el concurso. Muy bonito. ¿Va con rebrote? ¿Va por equipo? ¿Cómo va? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Lo que queráis. ¿Es verdadero o falso? No. No, hay cosas que tenéis, que os doy varias opciones. Entonces con rebrote. Venga, con rebrote. Venga, rebrote. Venga, pues entonces empezamos. El orden sería Orri, Sakursky, Luigi Bertotti y un servidor. Correcto. Punto para. Y has dicho que son 3 rondas, ¿no? Bueno, espérate un momento. Bueno, la ronda que sea. Todo, es todo muy hermético ahí. Sí. La número 1, la A. Hola, Bueno, vamos. Son 4 rondas. 4 rondas, venga, vamos, Plisken. Primera ronda, va sobre animales. Animales. Animales, sorry. Animales de la pradera, animales del show, animales de la selva, animales de. Animales. Vale. Primera. Los picapenes. ¿Qué animal fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial para guiar bombas? Hostia, aquí está la serie. Bombas. Palomas. Ah, bueno, dime las opciones. Rata. Sí, no. Mono. Tampoco. Lechuza. Tampoco, ¿qué hay más opciones? Pulga. No, pulga no, te lo he inventado. Paloma. Sí, sí. ¿Esas cuatro opciones? Sí, esas cuatro opciones. Sí, por la rata. Tenemos la rata, el mono, la paloma y la lechuza. La lechuza y la paloma. Voy a decir la paloma de la paz para guiar los misiles que matan gente. Punto para... ¡Correcto! ¡Muy bien! Esto es cierto. Estados Unidos ideó una bomba, metía dentro una paloma. La paloma tenía como tres pantallas, tres ventanicas, donde iba viendo el barco. En este caso eran bombas contra los barcos. Y a medida donde veía el barco, pues picaba la paloma y por un mecanismo de magia, de brujería, pues se iban moviendo las aletas de la bomba y se iban guiando hasta dar al barco. Al final no llegó a utilizarse, pero por lo visto estaba muy avanzado el proyecto. Es que no eran teledirigidos, eran paloma dirigidos. Segunda pregunta. Cuchichichi. Vamos. ¿Qué animal se utilizó para transportar bombas contra tanques? ¿Hurón? ¿Nes? ¿Perros? ¿Gatos? ¿Lechuza? Esto parece la selectividad muy serio, ¿eh? Que conste que lo estamos haciendo de broma y tal, pero no tiene ninguna gracia, ¿sabes? No, porque sí. ¿Perros? ¿Hurones? Mierda. Correcto. Qué putada. Rusos. Pobre perrito. Le ponían una bomba al perro y lo enseñaron para que avanzara hasta las filas alemanas, se metiera debajo del tanque y explotaba con la bomba el animal. Problema, que los perros, cuando se acercaban a las líneas enemigas, por el ruido que se formaba o los disparos, se asustaban y volvían a la línea rusa. Entonces dejaron el plan porque al final le estaba explotando a Sergei y al Tovarich, que estaba ahí al lado. Así que bueno, pero que se utilizó, ¿eh? Qué fuerte. Joder. Luigi, venga. Presente. Voy a cambiar el orden de la pregunta. No, voy por la Yo tercera. No he hecho eso, ¿eh? ¿Qué animal se pensó en utilizar para transportar bombas y destruir edificios en las ciudades? La vinchuca. La vinchuca, la vinchuca. Vinchu. Mete la vinchuca. Número uno, paloma. Número dos, perro. Murciélago. Cinco vocales. Número tres, lechuza. Número cuatro, pulga. ¿Y cómo era la pregunta? Número cinco. ¿Me puedes revenir la pregunta? Pangolín. ¿Qué animal se pensó en utilizar para transportar bombas y destruir edificios en las ciudades? Se pensó, Casas. Pero no se hizo. Se pensó. No se hizo. Vale, ya hemos quedado que era la lechuza. La vinchuta. Lechuza. La lechuza. ¿Sí? Lechuza. Paloma. La paloma. Pulga y murciélago. Pulga y murciélago. Y vinchuta, si quieres, tú también. La vinchuca. Trícera. La vinchuca. Bueno, pues... Vamos a decir, por ejemplo... el murciélago. Correcto. Me cago en... Bueno. Idea de los Estados Unidos. Vamos a ver, se pensó y llegó incluso a diseñarse la bomba. La idea era transportar murciélagos en hibernación en una bomba, lanzarla en... La idea es que era que llevaran bombas incendiarias y que lanzarlas sobre ciudades japonesas que tenían muchos edificios, la mayoría de los edificios de madera. Yo creo que está muy fácil porque a Luigi le mola mucho bombas. ¿Qué pasa? Bombas. El problema era que los murciélagos, cuando eran transportados en aviones a determinada altura, pues cacaban. Se morían de frío. En fin, pero que llegó incluso a diseñarse la bomba. ¡Vinal Führer! Para mí debería ser fácil. ¿Qué animal provocó que una unidad de tanques tuviera que detenerse en su avance durante una batalla? ¿Hurones? ¿Hurones? La vinchuca. ¿Eliot Ness? ¿Conejos? Con perdón de la palabra. ¿Jabalíes? Jaulines. Ratas o lechuza. Hurones, conejo, jabalíes, rata, lechuza. Lechuza de coña. Conejos, jabalíes, ratas y hurones. ¿Cuál de ellos? Pues mira, jabalíes. ¿Había rebrote? Sí, sí, ha dicho. Vale, que mierda sí. Para mí. Rebrote. La vinchuca. La vinchuca. Ese vinchu, vinchu. Yo, con perdón del oyente, voy a decir conejo. Rebrote. ¿Cuáles eran las opciones? ¿La que quieras? La vinchuca. Al final se la lleva Luigi. A ver. Cuchichín. El anconeo, jabalíes, rata y hurones. Rata. Correcto. Bien, bien. O sea, ¿la rata impidieron que siguiese avanzando? ¿El rebrote también es un punto completo? Pues sí. Calla ya. Es que no hay pista. Come mierda. Fue en la batalla en Stalingrado. Es que estoy dejando al dios de la vez, no que hable. Fue en la batalla de Stalingrado y fue una unidad de tanques alemanes. Cuando fue a arrancar, pues se dio cuenta que no podían. ¿Por qué? Porque las ratas se habían comido el recubrimiento de los cables, del cableado eléctrico, y entonces no podían arrancar. Que no es que cruzó una manada de patitos por la carretera, ¿no? No, no. Ah, vale. Entonces estaban ahí los... ¿Entonces qué le pasó? ¿Los rusos, has dicho? ¿O los alemanes? Los alemanes. En la batalla de Stalingrado, para ayudar a una parte de los alemanes que necesitaban refuerzo, no pudieron llegar los tanques. Creo que son 100 tanques, creo que no pudieron avanzar. Y entonces empezaron a decir, ¡trata de arrancarlo, por Dios! ¡Carlos! ¡Kartoffe! Bueno, final de la primera ronda. Vamos con la secu. Inventos. Invent. ¿Por dónde voy? Orri. Inventos. Esto es verdadero o falso. Vale. Entonces no hay rebrote. No, aquí no lo hay. Déjame pensar, voy a decir verdadero. Primera. Ah, vale. Esto es un invento durante la Segunda Guerra Mundial. Sí. Microondas, ¿se inventó o no en la Segunda Guerra Mundial? Voy a decir verdadero. Falso. Era la vida. Es cierto que durante la Segunda Guerra Mundial comprobaron que las ondas de radio que utilizan en comunicación, pues generaba calor, un cierto tipo de microondas, y ya 2 años más tarde pues crearon el primer prototipo de microondas. La idea salió, pero no el aparato. Podían haberlo creado antes y había y yo podía haber ganado, claro. Claro, coño. Que no pensaron en todo. Pues no. Patrick. Cuchichi. A ver. Vosotros sonreír, pero luego a la hora de cortarlo, cuando se escucha Patri y después. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Sakuski, es muy difícil cortar eso. Por eso estoy diciendo Patri. Ese es el nombre ideal que pondría yo a. Sakuski. Que tengo cara de Patri. La cinta americana. ¿Invento de la Segunda Guerra Mundial, sí o no? La inventaron los alemanes. Sí. Me cago. Correcto. Se inventó, la utilizaban para ponérsela a los cargadores para que no se salieran las balas. Porque si no se perdían. Y para encontrarlas. Ya ve. Tú imagínate, metes un tiroteo por antes de buscar las balas. Está bien pensado, bien pensado. Luigi. A ver. El superglue. ¿Verdadero o falso? Falso. No. Es verdadero. En 1942, mientras que se buscaba un material ligero alternativo al plástico que se utilizaba en las miras telescópicas, el Nota descubrió un liquidillo que se pegaba bastante. Pero bastante, bastante. Y bastante y pedazo. Y pedazo, que unía. Así que de ahí salió el superglue. Ven al Führer. A ver cuál escojo para ti. Venga, que yo soy el único que no ha apuntado todavía. El vehículo todoterreno. Sí. ¿Se creó o no se creó en la Segunda Guerra Mundial? Todoterreno es todoterreno. En plan. Según los violentados de Kelly Oswald, sí. Correcto. Bien, bien. El Jeep, el que sale en todas las películas de... De la Segunda Guerra Mundial. Pues, era un vehículo totalmente todoterreno. Y ya está, final de la segunda ronda. Bien. Ah, ronda, vale. Vamos por la tercera, ¿no? Sí. Y la última. No, miento. Espérate. Hay cuatro, ¿no? Has dicho antes. Eso, cuatro. Cuatro rondas, tío. Bueno. Vamos a ver. Temática. Saque bola. Saque bola. Y deja de bostezar. Rusos. No, soviéticos. La impresión. Rusos u soviéticos. A ver. Vamos a ver. A ver. María... De la O. Oktyabrskaya. ¿Por qué ponen cuatro consonantes juntas? ¿Qué te harías? María Oktyabrskaya. Me haría. Perdió, como muchas mujeres, a su marido en el frente en 1940. Como venganza, ¿qué labor desempeñó en la... María un pajote. En la guerra patriótica, como llamaban los rusos a la Segunda Guerra Mundial. Espera, ¿puedes repetir la pregunta? Que con... María... la pregunta... Me puede revenir. Concretamente, ¿me puedes repetir el nombre? María Oktyabrskaya. Ah, vale, sí. Perdió, sí. Como la muchas, madre, a su marido en el frente en 1940. ¿Cómo venganza? Eso por no fijarse dónde deja las cosas. ¿Qué labor realizó en la guerra patriótica, como llamaban los rusos a la Segunda Guerra Mundial? Uno, se alistó en el ejército y consiguió ser una gran francotiradora. Dos, consiguió comprar un tanque y ser tanquista. Y tres, actuó como espía en Ucrania cuando los alemanes estaban ocupando este país. Tanquera, mejor. De Valleca. Me miro de tanquista. Voy a decir la tercera, actuó como espía. Aquí hay rebrote. Francotiradora. A otra era verdadero o falso. Una espía francotiradora. Falso. Francotiradora. Consiguió 50.000 rublos. No me jodas. Vendiendo todas las posesiones que tenían su familia. Se compró un T-34 fabricado. La tanquera. Y se fue al frente a pegar bombazos. A vender tabaco, ¿no? Y bueno, consiguió como 3 o 4 órdenes al mérito. Cojones. Rusa. Nunca mejor dicho, de ahí viene la expresión ¡qué máquina! ¡Qué máquina! Totalmente. ¡Maquinote! ¡Maquinos, calla! La tanquera de Valleca, Winston y Marbó 250. Sikorsky. Mikhail Koshkin. Diseñador del tanque T-34, el que compró la de antes, por 50.000 rublos, la Mari. Barato, presentó su diseño de tanque, que fue rechazado en un principio. Cuando los alemanes comenzaron la invasión de la URSS, se dieron cuenta de esto, que necesitaban un nuevo tanque, que los que tenían no valían. Se le solicitó a este buen hombre su presencia en Moscú con este tanque, que había logrado construir él por su propia cuenta. Esto es ruso. Este señor... fue desde Kharkov, una ciudad donde lo diseñó, hasta Moscú. En el tanque montado. Sí. ¿Cuántos kilómetros recorrió? ¿500? ¿1000? ¿2000? Es ruso, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Los rusos son de los que dicen sujétame. ¿En qué dirección soplaba el viento? Sujétame el bosque. Da igual. Sujétame el bosque, que ahora vengo. Voy a decir 1000. 2000. Recorrió 2.000 kilómetros llevando su propio tanque, atravesando campos, ríos, todo. Y llevó el tanque pensando, dice, qué mejor prueba de que lo he traído yo. ¿Y no se lo compraron? Sí, ajá. Fue uno de los mejores tanques de la Segunda Guerra Mundial. A consecuencia de este viaje, cogió una neumonía y falleció. Porque, claro, estaba tirando con el tanque, que aquello no tenía nada. Ni no aire acondicionado, ni alfombrilla nada. De conductor, ni copiloto. Bueno, entraría directamente a los premios Darwin. Bueno, prepara la musiquilla. ¿En qué mes fue esto? ¿En qué parte del año fue esto? Las preguntas de mierda. ¿Enero? Las preguntas de mierda. No sé, es que igual me iba a hacer alguna gracia. No sé. No, hombre, va. A ver, fui a buscar la fecha. Porque digo, para pillar una neumonía tuvo que ser. Por eso digo que. Pero vamos, básicamente es porque el tanque, vamos, estaba hecho a prisa corriendo. De que yo no tenía ninguno. Era ruso, ¿sabes? No había ninguna comodidad. Ni falta la no tenía calefacción. Luigi. A ver. Nombre. De una unidad de aviones de bombardeo, sí. Nocturno femenino, uh-huh. En la Segunda Guerra Mundial. Es que todo lo que se me ocurre es políticamente incorrecto. La ira de Stalin, el martillo soviético, las brujas de la noche. Hombre, martillo de Stanley suena a tomar lo tuyo. Perdón. Pero sin comentarios. Era el martillo de Stalin, la era... Martillo soviético, la ira de Stalin, las brujas de la noche. Zvereba. Qué cara de ruso. Vodka con hielo. Pues vamos a decir, por ejemplo, que la ira de Stalin. Negativo, camarada. Las brujas de la noche. Nine. Es el apodo por el que se conocía, o le ponían los alemanes a esta unidad de bombardeo, que mientras por la mañana estaban el resto de fuerzas masacrando, por la noche esta gente iba con aviones de los años 20, vamos, eso ni guía ni polla, y bombardeaban otra vez las líneas, y le pusieron ese apodo, la bruja de la noche. Surfing for the morning, parting for the night. Bueno, ven al Führer. Gracias, coronavirus. ¿Qué estuvo enviando Stalin a Churchill durante años, incluso después de la guerra, como regalo? Yo diría que... Espera, bueno, coño. Un besito. Sí. Que abra una carta que se escuche. ¿Puros? Emojis. ¿Caviar? ¿O coñac? Vodka. ¿Puros, caviar o coñac? Hombre, puro sería lo típico que si yo tuviera que decir puro le toca. Caviar es el estereotipo de que los rusos le dan caviar. Y coñac es porque le gustaba bastante el pichaque a los dos. Bueno, a Churchill. Y pues voy a decir puro. Negativo, camarada. Tu puta madre. Caviar. Coñac. Era coñac, hombre, estaba clarísimo. En la reunión que tuvieron en Yalta, donde fueron todos los jefes del bando aliado, el Churchill, que por lo visto le gustaba tirarle bastante a los palomos, probó un vodka, The Bing, se llama, y le gustó muchísimo. Además, el Stalin iba rellenando, pero él su copa la iba rellenando de agua. Y cuando estaba la gente ciega, pues empezó a enterarse de cosillas que iban a pasar después de la Segunda Guerra Mundial. Total, que le estuvo enviando cargamentos a Churchill después de la guerra. He leído por ahí 400 botellas al año. Coño, más de una al día, ¿eh? Y se la bebería el hijo puta. Era... Le gustaba el digestivo. Sí, no, tenemos ahí a la reina madre y a la Isabel II. Isabel Coixet. A Luigi. Como ejemplo que le gusta. No, Luigi no bebe. Luigi no bebe despacio. Bueno, venga, final round, que esto se está prolongando mucho. Venga, final round. Como fight. Diría la Zarina. Esto es carnaval. Un cajón desastre. Esto es un variado. Una miscelánea. Un max mix. ¿Qué tienen en común Stalin y Hitler? La I. ¡Hola! El bigote. Punto para Pachine. ¿Quién es Pachine? Mira, a mí no me voy a hacer editar esta mierda. Punto para Ori. Tú te quedas con Pachi y tú te quedas con Patrick. ¿Pero quién es? La doble. Bueno, Ori, opciones que tenían en común Stalin y Hitler. Ajá. A los dos les gustaba la carne poco hecha, como Josefina. Los dos les tiraban los palomos. Fumaban la misma marca de cigarros, como la Zarina. Es que la pregunta está seria. O su esposa se suicidaron. Se suicidaron, no, porque la Eva Braun, no se suicidó. La suicidaron. A ver, ¿y la tierra es plana? ¿Podréis explicarme por qué reí? ¿Porque no era Eva Braun? ¿Cómo era? Tú sigue. Pues voy a decir que... ¡Hola! Hitler era vegetariano, así que lo de la carne poco hecha, no. Pero no entiendo lo de la Eva Braun. ¿Qué pasa? Tú di la respuesta. Sí, di lo primero que se te viene a la cabeza. Pues que sus dos esposas se suicidaron. Correcto. Vale. ¿Por qué habéis descojonado con lo de Eva Braun? Porque se la suicidaron, ¿no? Se suicidó ella. Es decir, si no la hubieran asesinado. Sí, sí. Bueno. Ay, cuando he dicho que la suicidaron, se refería a eso, a que la asesinaron, vaya. Pues la esposa de los dos se suicidaron y además fue a consecuencia de las parejas que tenían, porque la de Stalin no fue en los 40, fue en los años 30. Nedvizda Ali Yurcheva, es complicado. Pero bueno, es complicado. Que al parecer, pues, debido al maltrato psicológico a la que le sometía Stalin, una noche decidió terminar su vida y Eva Braun, pues bueno, pues en 1945 en el búnker, pues también acabó con la suya. Sikorsky. Dígamelo. ¿Qué drogas tomaba Hitler? Muchísima. Cocaína. Cursiva. Heroína. Negrita. Morfina. Cursiva. Y un precursor de la anfeta. Subrayado. Todas. Yo diría que todas, pero voy a decir que la anfeta. Lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Qué es lo primero que se te venga a la cabeza? Anfeta. Mal, error. Entonces bueno, no digas lo primero que se le viene a la cabeza. En realidad ha sido morfina, pero no vale. Todas. Todas, claro. Sí, todas. Pues lo dicho. La cocaína, al parecer, como unas 15 veces. Después tomaba un derivado de la heroína, que era el Ebucodal. Morfina también tomaba. Y después precursor de la anfeta. Bueno, tenía un doctor, que su camello, que era Teodor Morel, al parecer tenía muchos dolores de estómago y además tenía Parkinson y demás. Y es más, hasta el nota tomaba una mezcla de heroína con cocaína, o sea, que era de speedball. Para desayunar. Tú imagínate eso y escuchando fanfarria austríaca. A Wagner. Mira, yo tengo que decir que una de las cosas que más flipé cuando estudié psicopedagogía fue que los niños hiperactivos, un niño hiperactivo, coño, que son hiperactivos, que no se están quietos. Claro, por eso se llaman así. Claro, pues el tratamiento que se le da a los niños hiperactivos son, son exactamente, sí, sí, sí. Exactamente, Sikorsky, son de anfetamina. Sí, son como una especie de anfetamina. Son anfetamina y dices tú, tío. ¿El si, Ritalin si, ese? Sí. Es que hace el efecto contrario. Claro, es que en ellos. El problema es que en el intercambio sináptico no va bien. Entonces, al tú meterle anfetamina, consigues que ese intercambio sináptico vaya bien y se tranquilice. Entonces, es una cosa como contradictoria. Si un niño es hiperactivo, no le va a dar anfetamina. Pues sí, con eso se queda tranquilo. ¿Qué cosa más? Y Hitler también. Hitler es que con el speedball es que... Bueno, además, la pregunta que antes le he hecho a Ori, efectivamente era vegetariano. Era ultra vegetariano, tampoco fumaba, además prohibió. Pero se metía de todo. Sí, sí, pero bueno, eso es aparte. Yo no me drogo, yo me la meto. Veganazi. Sí. Tenemos a varios amigos veganazis. No, pero es que este era. Este que de verdad lo era. Este era el que lo creo. Luigi. Nazi. Venga. ¿No íbamos a hablar de los italianos? Pues sí. Mussolini. Presumía de haber seducido a ¿cuántas mujeres? Seducir, entre comillas. De haberse frungido, ¿no? Sí. 100, 200, 600. Mira. Italiano, ¿eh? Yo no quiero influirte en la respuesta, oye, pero si yo fuera Mussolini, diría todas. Claro. A ver quién le 3.000. A ver quién le tose. Vamos a decir 600. Correcto. Qué gilipollas soy que le da una pista. Él llegó a decir que habían sido como 1.000 y que incluso había veces que había estado con 4 en el mismo día. En fin, un personaje. Mussolini. Benalfurer. Venga, por lo menos que acierte esta, que no he rascado bola. Una. ¿Cuál? Perdón. ¿Cuál de estas opciones es falsa? Durante la Segunda Guerra Mundial se llegó a crear un arma denominada cañón sónico. 2. Hubo un soldado inglés que luchaba en primera línea y llevaba arco, flecha y espada. 3. Hubo una unidad de astrólogos, psicólogos. Pero claro. Sí, no, astrólogos, psicólogos, no. Para psicólogo sería. Esa, porque le gustaba mucho. Pira. Venga, me espero. Y se creó un avión invisible al radar. La C. Son todas verdaderas. Todas. No todas. Vale, no vale. Los alemanes llegaron a crear un cañón sónico, un prototipo, utilizando diversos gases que al mezclarse y estallar, pues salía una onda sónica, pero no... no conseguían el efecto deseado. Hubo un soldado inglés que iba el tío con su arco y con su flecha y su espada en primera línea. En plan elfo, ¿no? Sí, en plan del Señor del Anillo. Y con su falda, seguro. escocesa. Es cierto que hubo una unidad de astrólogos y demás, de la ANNERPE. Y por último, pues se creó un avión que era invisible al radar. Cuando lo descubrieron, pensaron que, bueno, estaba hecho con la estructura de madera y pensaban que, bueno, era de madera porque no tenían metal. Y que, bueno, era invisible al radar porque la estructura de madera. Pero siguiendo investigando, vieron que esta estructura estaba cubierta de una chapa de metal y la pintura. Papel de aluminio. Y la pintura tenía partículas de carbono que ayudaban a reducir la huella en el radar de este avión. A reacción. En fin. Pues, amazing. ¡Hemos terminado! Impresionante, impresionante. ¿Quién es el ganador? La ganadora ha sido... ¿Yo? Sakowski. ¡Toma! Que no, Patrick. En segunda posición, empatados, Ori y Luigi. Bueno, no hay que decir más nada. Y nuestro bien al Führer, pues ha conseguido un honroso punto. Este final, ¿no? Bueno, y este aplauso también para Elena. Gracias. Digo Vena porque estoy mirando mi Google Drive, que aparece mi nombre. Y tengo una sorpresa para todos. A ver. Tengo una sorpresa para todos de una de nuestras oyentes. Por no decir nuestra oyente. La única. Te queremos. No me digas que Super G la ha mandado. Que nos ha enviado un audio. Pero una pregunta: ¿esta oyente tiene su. Sí, tiene su. dos brazos, dos piernas, su hígado, su introducido, su cara, su cabeza, sin pelo, neura. Neura y tal. Una persona normal. La persona normal. Bueno, normal. A ver, deberíamos explicar que escuche el programa en el que se habla de todo eso. Porque bueno, eso fue en el especial. Bueno, en el especial, es que todos los programas. ¿Por qué cada vez que hablo de un programa anterior digo el especial? Y es porque son todos especiales. Sí, oh, pero qué es, bonito. Hi-fi. Es el programa que hablamos de. Orgasmo y. Orgasmo. Básquetbol. Orgasmo, básquetbol. Y chiquito de la calzada porque acaba de fallecer el pobre. Sí. Ay, qué penica. 2018. ¡Fuerte! Dije como... Te quillo la vida. Bueno, y la cosa es que en ese programa dijimos esa burrada y tal, en las tomas falsas y tal. Porque si lo escuchas así de nuevo dice que cojones está diciendo esta gente. Tan loco. Y, sí. Y sí. Hace poco nos escribió Supergel diciendo que había tenido un problema. De hecho, seguimos con lo del iVoox, ¿no? Con lo del Google Chrome. Tenemos un problema en iVoox porque es que en Google Chrome no se escucha. En el resto de la aplicación web, en Apple Podcast, que se llama ahora así, no, ya no es iTunes. ¿Hasta en el Explorer? No, es que Internet Explorer no da problema, Firefox no da problema, solamente da problema en Google Chrome con iVoox. Y nuestra oyente le daba fallo. De hecho, Sakuski también nos dijo que le daba fallo. Hemos estado investigando. Nuestro oyente chinillo le he estado comentando a nuestro oyente chinillo. Para es que tenemos una comunidad de tres. Sí, es lo bueno que tiene tener pocos oyentes. Porque tenemos pocos, pero lo tratamos personalizadamente, ¿no? Sí. Los tratamos de uno en uno, ya que tenemos pocos oyentes, los tratamos bien. Bueno, pues Supergel nos dijo que tenía un problema. Hemos intentado solucionarlo, ahora estamos solucionándolo con la aplicación con iVoox porque tenemos todos los programas duplicados, vamos a tener que borrarlo. Joder. Vamos a perder los comentarios, vamos a perder los oyentes, un movido. Bueno, Supergel nos ha enviado un comentario que solo he escuchado yo, pero es un comentario muy, ¿cómo diría yo? Muy cinéfilo. ¿Queréis escucharlo? Pues claro. Pero súper cinéfilo. Atento a... Hola chicos de Cine de Barra y hola a todos los oyentes. Soy Supergel, ¿qué tal? A ver, cualquier amante del cine sabe que este podcast es mejor imposible. Básicamente porque te sacará sonrisas y lágrimas. Eso sí, no los escuchéis todos de golpe. No por nada. Más que nada porque se hará como, no sé, unos 7 años en el Tíbet o algo así. Porque creo que duran unas 127 horas cada uno. Pero oye, que aún así conseguís siempre tener ahí esa psicosis por ver de qué va a ir el siguiente cine de barra. y nos dais luego esa calma total ahí con los vinilos. Pero vamos, que seguís siendo una perdición, ¿eh? Que yo a veces pienso, qué noche la de aquel día cuando se me ocurrió escucharos por primera vez, que yo creía que iba a acabar muerta de risa, y lo que he acabado es así, ha sido pues haciendo una tesis en música y cine. En fin, gracias a los siete samuráis, en especial al padrino, a Benar, aunque bueno, yo siempre soy más de Batman, ¿eh? Pero bueno, gracias a los siete samuráis por el tiempo que dedicáis a esto, por hacernos pasar un rato tan bueno, por acoger a los oyentes tan bien que al final hacéis que nos sintamos uno de los vuestros. Chicos, feliz verano azul a todos, un besito súper fuerte y a ser felices. ¡Agur! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Hola, Isa Supergel! ¡Qué currao! La verdad que... ¡qué buen guión! Esa es la curra, esa es la curra. Sí, sí, sí. Se lo cura siempre, sí. Bueno, vamos a hacer una pausita. Una pausita y volvemos con la sección de Luigi, que la hemos dejado para el final. Bueno, con la de Orri. Y la mía cosas que nos hacen sentir viejos. Gracias, Supergel. Cosas que nos hacen sentir viejos. Con Luigi Bercotti. Aquí estamos con cosas que nos hacen sentir viejos, la sección que te arruinará el día, así que si lleva un día regulero, casi mejor que la escuche en otro momento. Bueno, vamos a hablar en otros programas. Bueno, en otros programas hemos hecho trivials relacionados con series, con vídeos virales, con un montón de cosas, ¿no? Hoy vamos a hablar de publicidad. ¿Publicidad? Vale, publicidad, anuncio viejuno, ¿vale? Yo después de todas las cervezas que me bebí, yo mejor me voy a la publicidad. A la publicidad, ¿no? Exactamente. Pero una pregunta. Una respuesta. ¿Tú no lo tienes apuntado? ¿Lo tienes todo dentro de tu cabeza, no? Lo tiene en el móvil. Lo tengo en el móvil. Ah, vale, vale. Lo está mirando en el gomi. Lo tengo en el móvil. Sí, lo está inventando para que perdamos. Lo mire en el móvil, pero no, luego no apunta. Para que perdamos, no, para que pierdas. Para que pierdas. Uy, uy. Eso, apúntalo, ¿eh? Vaya, qué rencor. Qué rencor. Rencor. Bueno, pues entonces básicamente son preguntas sobre anuncios. Yo voy a decir os voy a dar una pista para que me digáis de qué era el anuncio, ¿vale? Y luego. Dime que has puesto Jasper. ¿El qué? No lo sé, ya veremos. Squad Jack. Entonces, un punto por la respuesta, si acertáis el producto que se anunciaba. Y una paguilla al último, ¿no? Y luego, punto extra, si acertáis el año con... Hostia. Venga, con un año de... Con un año de... Para arriba, un año para abajo. ¿Cuánto, ¿vale? ¿Cuánto margen? Me van a tocar todos los años. Es que odio cuando pone los años, porque es una puta mierda, porque no significa nada. No significa nada de tu recuerdo. Venga. En estas cuatro paredes no significa nada. Puedes saber todo lo que te diga el anuncio y tal, pero ahora tienes que tirar de recuerdo, de remembers, ¿no? Venga. Empezamos. Te he escuchado. Empezamos. Venga, vale. Sí, lo de los años lo quitamos. Sí, simplemente lo comentamos simplemente y ya está. Lo hacemos sin puntuación de por medio. Que lo que yo diga, que no te coarte tu libertad de expresión, vaya a ser que la gente piense que me haces bullying. Que haces bullying. El bullying. Tú no es que coarte la libertad de expresión, coartas todo el rollo. A veces. Cosas bueno. Como son. A ver, empezamos con Benalmadelman. ¿Me voy ya? Sería la primera persona en contestar. Seré yo. ¿En nombre de qué empresa deseaba Edu feliz Navidad? Vodafone. Bueno, Airtel. Buena corrección. Airtel. ¿En qué año dirías que fue más o menos? Pero eso no vale de No, punto. Pero sin punto. Punto para Benalmadelman. ¿O todos? No, esto, comentario para todos. Charla coloquio. Sí. Yo diría... El 96. No, antes. 2000, estamos hablando de hace 20 años. No, tiene que ser 2004, 2003. Yo o diría más. Casi 96, 97. No, fue antes. No creo. ¿Tú qué eres? ¿98? 98. Chocho. Era el 98. Es que tenía rima. Pero qué puta mierda es esta. A ver, que yo me debía un año. ¿Y sabéis qué? Por culpa del anuncio y tal. El niño sufrió bullying. Exactamente. ¿Sí? ¡Punto para mí! Qué putada, tío. El niño... cole, ¿qué pasa? Estaban todos los días diciendo: ¡Hola, soy Edu, feliz! Se hizo el niño más famoso de España durante un periodo de tiempo. Y en España sabemos que el que despunta en algo. Vaya, escuchar el sonido de una lata de cerveza. Bueno, además es que creo que hubo dos anuncios. Primero estaba en el que iba hablando de: Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz. Y luego después hicieron otra versión en la que cantaba: era Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad. No lo escuché. Loco, tapé. No, nadie sabe dónde está. Pequeños seres puntiagudos. Están mirándote juntos. Bueno, siguiente pregunta. ¿Os ha impactado de sobremanera los picapenes, Pero es que yo es que soy, para algunas cosas, soy muy empático, entonces. Yo me imagino, porque estuve YouTube en tu piso de estudiante, me imagino en el sofá, sentado allí tranquilamente con una litrona, y escucho ¡Picapela! No era los picapenes. Vale. Nadie sabe dónde está. Pequeños seres picapenes. Además que hacía era sincopado porque se quitaba una estrofa, o sea, una parte de la rima era pequeños picapenes. Pero bueno, hasta ahí. Continuamos. Me ha puesto el punto. Sí, te ha puesto. Te lo he puesto, pendiente. Estás pendiente. Sí, bueno, hoy puedo estar tranquilo porque no está Baldi que se lleve los puntos. El puntazo. Bueno, Plisken. Sesk. ¿Por qué? ¿Por qué empresa? ¿Hay rebrote? ¿Hay rebrote? Perdón. ¿Por qué empresa hizo el chaval de la peca una versión de Libre de Nino Bravo? Rebrote. Amena. Correcto, bien. Correcto. Revienta. ¿Fue? Amena o revienta. Fue, yo creo, uno de los anuncios más... ¿Pesado? ¿Pesado? ¿97? 97, sí. ¿97, 98? Fue 98 también. 98 también. Yo creo que fue uno de los anuncios más, que cada 2x3 lo estaban poniendo y era... Y la música era... A mí me jode un montón. Un buen publicista ahí, que estuvo... Sí, o sea, no, picando penes. O sea, no. por picar un pene te llaman pica pene. A mí me jode un montón porque yo soy súper fan de Nino Bravo. Me parece que es uno de los mejores cantantes que hemos tenido aquí en España. No veo lo que ha dicho. Y que se le conozca por una canción de una compañía telefónica y por el puto chaval de la peca. Marc Parrot. Que además el tío tenía una cierta trayectoria como cantante independiente. Sí, yo me suena a una canción anterior que a esa, de Cansado de Esperar. Uh-huh. Más solo que un loco paso los días esperando por ti. Entonces, al principio, cuando tú viste la primera vez el anuncio... Paco Luis. Coronavirus. La primera vez que veía el anuncio de este era como, mira, está gracioso. Cada vez que te lo ponían todo el rato y acababa hasta los putos cojones de la canción, de los bailes espasmódicos que hacían en el anuncio. Sí, pero todo, eso es muy típico también, porque yo me acuerdo de la feria entre eso, la flaca y tal, trillaban las canciones, como el Pocholo, la isla. Y aquello era... No, es que nos ha faltado, tenemos que decir que nos ha faltado por falta de tiempo, nunca mejor dicho, por el trabajo que no ha podido, pero hoy teníamos pensado que Doc nos hiciera un Antonio Carlos con su hijo. Y por falta de tiempo no ha podido ser. Y tenemos pensado canciones de verano. Y ahora son las canciones que tú estás diciendo, Plisken, que son La Flaca. No digo la Flaca. ¿Qué pasa? El tiburón. El tiburón. El camaleón. El venado. El venado. El camaleón, en verdad, tío. Todas. También todas. Más gasolina. Bueno, y además hubo un año que era La Bomba, en la que había varias canciones que se decía La Bomba. Aunque no fuera ¡bum! Había otras que... La bomba que no llega. Una de Ricky Martin, otra que también era de. Fue un verano, sí, la guerra de Yugoslavia y tal. Sí. 2015. Y el verano de los animales, eso, el camaleón, el tiburón, el venado. ¿Dónde está la mosca? ¿Aquí o aquí? Sopa de caracol, no, eso de antes. Hostia. Bueno, sopa de caracol. Guacameli con sus chukikati, chukikati. Huri, huri, guacana. Escupe, escupe. No, pero eso es como ahora no se podría con el coronavirus. Eso ya es como el meme, ¿no? Que decía, what a very, a good, very... good soup. Good soup. O sea, qué sopa más buena. Pues what no, a very consum. Chupín pa' mí, chupín pa' ti. Eso es lo, las traducciones de aquella manera. Bueno, continuamos con el siguiente. Sería, sería el señor Orrin. Vale. ¿Me está anotando? Sí, sí, sí. Punto por ahí, cabeza. Yo se lo voy a decir en todos los. Yo veo dos palotes ahí, y uno es para Venal y otro es para. Uno, dos, Ramón, Ramón, palote, palote. Bueno. Espero que sean tres palotes ahora. Voy a decir una frase y me tienes que decir de qué se anuncio, de qué era el anuncio, ¿vale? Vale. Veo una vida nueva. Tú no estás en ella. ¡Y la luna! No, Coca-Cola. Coca-Cola. Uy, pero es que me viene el anuncio, pero no me viene. Yo tampoco me acuerdo de la campaña. A mí se me viene incluso el protagonista, que era así un rollito a Jim Carrey. Que lo estaban echando, serlo, ¿no? Se estaban echando del largo del trabajo. Era un Jim Carrey hacendado. Claro, el concepto del anuncio era, le llamaban a la oficina del jefe, ¿no? Entonces, estás despedido. Decía, sin rodeos, estás despedido. Y entonces él, digamos que... que se lo toma guay. Dice, no, pues bien. Digamos que reaccionaba de tres formas distintas, ¿no? Una era esa, que era como haciendo una referencia al musical Hair. Uh-huh. Otra era cómeme los huevos. Muy dramática. Otra era rollo ópera dramática. Y luego otra era en plan rapero Eminem, ¿no? Y no había, me has hecho daño, tío. Y no había esto una, no va a quedar así. No había una me la que sacaba. No has cagado, tronco, complicándome la vida. Yo pensaba que iba a sacar un arma y que se iba a disparar ya todo el mundo. Tengo miedo. ¿De qué año diríais que era esto? ¿Quién te envía? Yo diría que el 99. 99. Chimpita. Ni puta idea. ¿Tú qué dirías? No, yo paso de esta mierda. De fecha. Es un poquito posterior, es del 2002. Tiene, ya puede conducir esas cosas el anuncio, ¿no? Pero bueno. Entonces, un puntito para... Claro, para porque Torres. Tiene 18 años. Espérate. Dame paso. Dale, dale. Paso, venga, pasa. Dame paso. Venga, pasa, que ya está aquí ya. Calla. Dame las paso. Preguntas de mierda. Con Luigi Bercotti. Pero no han sido una pregunta, realmente. No, que está enfadado conmigo, yo no le voy a meter más caña. Que me está pegando patada. ¿Qué anuncio de 1997 duraba 1 minuto 12 segundos? Sakursky, por favor. Tienes 3 segundos para... ¡Ya has pasado! ¡Abogado! Venga, siguiente pregunta. ¿De qué era el anuncio en el que... Se lo está inventando ahora. No. Pues no está leyendo el móvil. Por lo menos lo he mirado antes. Uy. Se nota la tensión con un... Un trote de micro que ha sonado muy mal. Porque era un big. Era un big. Big multicolor. He dropeado lo mejor de los dos mundos. Le ha faltado un come mierda. Con L, come mierda. 2015. Venga, entonces, ¿de qué era el anuncio en el que un futbolista le atravesaba el pecho al demonio? Ostras. Qué mamón, porque sabes que no me gusta el fútbol. No, ha sido lo sabes. A casualidad. Hostia, qué bueno. Déjame que lo piense porque creo que lo estoy viendo. La sonrisa de Luigi es de que es casualidad. Venga, lo sabe. Era bueno, ¿eh? Qué mamón. Nike. Correcto. ay, chivateo, venga, bueno ahí. ¿Quién era el futbolista que le atravesaba el pecho? Te lo digo yo. Nike. Kung Fu Cantona. Correcto. La verdad que no es Nike, es Nike. El anuncio ese duraba tela, ¿eh? Porque sí, contaba una especie de... Había una versión corta y una versión larga. Salía. Maldini. Luis Figi. Rui Costa. Kung Fu Cantona, sí. Brasileño, no sé si era Rivaldo. Y además que hacía el Cantona, hacía al final. Sí, Kung Fu Cantona. Se levantaba el cuello y decía Orbuar. Arreboire, que dijo Baltaire. Y era en un coliseo. Coliseo romano. Hostia, yo me acuerdo de ese anuncio. A mí me jodía mucho porque me molaba un montón el merchandising y las camisetas de Adidas y Nike nunca me han molado porque me ha parecido súper calorro. A lo mejor porque aquí en Málaga, los calorros, los kinky. Se ponía en Nike. Superimo. Tu primo. Tu hermano. Bueno, también tiene que ver la cosa del nu metal, que la gente de nu metal se ponía o Puma o Adidas. También puede ser. Puede ser. Pero no me molaba especialmente ese anuncio. Mola, lo que es mola el anuncio, mola. Pero si hubiera sido Adidas... Molaría más. Bueno, la alineación era... De hecho, es curioso porque había 10 jugadores. Jugaban con uno menos. Y jugaban con... Estaría el portero sería el de... ¿Cuánto has acertado? Por lo menos 5. Digo, estaba... Thomas Brolin. Hostia, Brolin. Sueco. ¿De quién estaba de portero? Sería el del Manchester, ¿no? No, un italiano. El portugués del Barça. El Rui Costa. Dímoslo. Jorge Campos. Hostia, el mexicano. El que tiraba la falta. El que llevaba la camiseta 3 tallas más grande. Sí, sí. El que es de colorines y esas cosas. Sí. Luego, Paolo Maldini. Sí. Deja un comentario si no te interesa nada de esto que estamos hablando. Rui Costa, eso lo he dicho antes. Cantona. Cantona. Figo. Sí. Ronaldo. El gordo. El fenómeno. Patrick Kluivert. Hostia. Kluiverto, del Haya, antes de irse al Farsa. Edgar Davids. Davids. Que se fue a el que estaba en la Juve. Sí. Y luego Ian Wright. Hostia, Ian Wright. Que era el de, claro. ¿No era del Arsenal? No, Ian Wright. No, sí, era, sí, sí, no, sí. De los Gunners, sí. Que era de Arsenal. Sí, era de los que tenían valor. Sí. Y este video es del 96. 96, ah, joder, pues yo pensaba que era antes, tío. No, es del 96. 24, tío, 24 años. Yo estaba esperando, yo había veces... Puta eres. Que estaba... Cosas que nos hacen. Había veces que estaba en casa, estaba en casa y me decía mi hermano... Plisken. Ni la Plisken señal. Y que sale el anuncio de Nike. Y aparte era largo. Y estaba súper guay. Porque era un corto así, todo chulo. Un par de años después. Es que molaba mil. Porque eran los primeros anuncios en el proto internet. En el que en televisión te ponía el anuncio de 30 segundos. Que más no lo podían tener. Y luego de internet te lo bajaba. Estoy hablando de la época Napster, la época... Wizard, ¿no? Había otro que era... Sí, pero la época inicial que tú te bajabas, que te costaba la misma vida... Y que aquello era un amasijo de píxeles. Claro, te costaba la misma vida bajarte un amasijo de píxeles en MOV, formato MOV, que era un minuto y medio, te podía costar un día y lo flipabas. Pero solo te lo ponían en internet. Yo pensaba que lo ponían entero. No lo pusieron alguna vez, tío. Yo creo que hasta... Yo creo que lo anunciaron hasta en el telediario. Claro, te lo ponían entero una vez, pero el resto de veces eran trocitos chiquiticos. Es que poner ese anuncio entero tenía que costar un pastón que te caga, ajá, tío. Y luego un par de años después ya vino el del aeropuerto famoso de la selección de Brasil y sí, pero el otro molaba más cuando el diablo secuestraba a los jugadores, se lo llevaba al Coliseo para luchar contra su equipo de demonio y al final era curioso porque el árbitro iba con la gafa de ser ciego, ¿no? Y le sacaba la tarjeta amarilla al otro y le hacían falta y decía juegue. Estaba curioso ese anuncio. Total Nike. Bueno. Punto para Sakowski. Venga, señor Benalmadel. Siguiente pregunta. Me estoy comiendo una mierda en los concursos hoy. Quiero un mojón con ensalada. ¿De qué era el anuncio en el que salía esta frase? La cita es muy buena, pero no es de Kant, es de Séneca. Hostia. No tengo ni idea, pero yo diría de Renault Clio, la de Haas, la de joven aunque sobradamente preparado. Pero no tengo ni puta idea, lo dejo ahí votando. Vamos a darle medio punto. No era Renault Clio, era Renault Twingo. Bueno, qué cochazo, yo tuve uno. Yo lo doy como válido. Lo damos como válido. Vosotros que sois los que estáis compitiendo contra él, lo damos como válido. Somos competentes, que ha afinado mucho. Tío, Renault... Yo habría dicho Atún Calvo. Es que Renault Clio era la otra. Pastas que hasta tiene usted un currículum, un máster, un no sé qué, un no sé cuánto. Bueno, menos mal que mis compañeros de concurso me han dado el punto, porque si fuera por Luigi Bercotti, luego le hago bullying, aunque él es... Y con razón. Y aunque luego es él el que me tiene... La víctima. Tiene manía. Luego también el del Renault Clio... Era el anuncio de Quiropa. Sí, también era el ritmo Clio. Quiropa. Quiropa. Y la luna. Quiropa. Por lo visto, el coche que se salía del Clio, había una versión que era el Clio Williams, uh-huh, que tenía más caballo de la cuenta, y en la curva cerrada daba gusto. Salía por la cuneta, ¿no? Claro, imagínate un Clio con un pedazo de motor, pues... ¿Cómo se llama el efecto del... Doppler. El efecto Doppler, exactamente. Era de lo que iba a disfrazar Sheldon en el Halloween. Exactamente. Punto para mí. Yo me acuerdo de lo del HASP. Me acuerdo de un profesor estaba yo, creo que era en tercero de BU, que no le gustaba ese anuncio y decía, porque es que eso parece que tendría que llamarse jóvenes aunque sobradamente gilipollas, ¿no? Yo llegué a escucharlo, lo de jóvenes aunque sobradamente gilipollas, por varios lados. No sé si era una leyenda urbana. Ahora se llaman hipster. Claro, tú lo escuchaste de tu profesor de profesión. No, a ver, yo creo que es, a ver, me parece la típica cosa que se le puede ocurrir a bastante gente al mismo tiempo. Es decir, que te ponen a un tío haciéndole un zasca, que se dice ahora, o un owned, haciéndole un zasca al hombre más mayor ahí, entonces pues que diga, ah, pues este tío es gilipollas. No lo sé si eso se escucharía en algún lado y ya a partir de ahí se empezó a decir. Pero sí que era cierto que fue como una especie de... No me acuerdo yo de ese anuncio. ¿No te acuerdas de ese anuncio? Era de que estaba en... Yo me acuerdo de la frase, pero no lo visualizo. Al decir la frase sí me acuerdo. Pero ya está. Pero ya está, ¿no? Bueno, ¿y ese anuncio de qué año diríais que fue? 95. El 95, correcto. Muy bien. ¿Qué al decir tercero? Premio. Sí, claro. Bueno, sí, claro. Sí. Bueno. Continuamos. Entonces ahora le toca a Plisken, ¿no? Pero de punto, sí, punto para... Ya está aquí puesto, vale. Está puesto. Ponme otro. ¿De qué era? Ponme otro, Antonio. Ponle una a cada uno que he hecho yo. Eso, ponme otro. Pon una ronda que la pago yo. Tu dinero... Tu dinero aquí no sirve de nada. Vale, pues entonces, ¿de qué era el... ¿De qué producto eran los anuncios que se titulaban The Orange Seduction y The Lemon Obsession? ¿El Radical Fruit Company polla? Correcto, punto para... Es que yo llegué una vez... Yo respondo. Yo es que llegué una vez a pedir un Radical polla porque no me salía el nombre. Yo no respondo, pero lo de polla sobra. Pero me acuerdo que fue en la... No hay que ofender. Me acuerdo que fue en la discoteca del pueblo, la Beethoven. Y le dije a Meli, ponme un Radical Free Polla de eso, que no me acordaba bien del nombre. Pero un Radical, lo llamaba todo el mundo Radical y ya está. Sí, yo me acuerdo que me tronché, porque estaba contigo y me tronché porque la Meli se quedó así como, what the fuck. Pero lo de polla sobra. Esos anuncios en realidad eran... Gore. No son formas, son... Ah, verdad, eso es lo que trituraban la fruta y tal. Claro, eran bastante gore. El anuncio lo hacía de Killer Barbies. La banda sonora sí. ¿Eso o era de Pex? No, a ver, yo sé, por ejemplo... Tenían dos marcas, era el Orange Juice... Bueno, me lo estoy inventando. Eran dos marcas. Luigi, cuéntalo tú. No, a ver, en esos anuncios salían canciones así de rock independiente y tal. Por ejemplo, una de las que salió fue la de... Fue de Dover, el Devil Came to Me. ¿Pero eso no era en Pepsi o...? No, eso, a ver, lo de Pepsi fue el famoso, el recopilador aquel que hicieron del Generation Next, ¿no? Sí. Tenía 13 veces de esos. ¿Tres qué? 3 CDs. Tenías 3 CDs tú de... De lo de la Pepsi. Del dinero. Lo tengo... Tú te hiciste con las 3 ediciones. Con los 3. Joder, macho. Lo tengo que tener todavía. Si no, lo tiraron en alguna mudanza. Vamos a ver, ¿qué va a esperar? ¿Qué menos de una DJ? Una DJ, por favor. DJ, don't turn into me. No, era Dover. No, pero... Sí, pero no decía eso. Vale. Sí, pero no. Esos anuncios estaban muy chulos, tanto por el concepto como por cómo estaba, eran distintos totalmente. Y luego la banda sonora molaba. Era como una naranja que la metía en una licuadora y tal, y chillaba y gritaba. Sí, era una naranja que estaba en el diván del psicólogo y estaba diciendo, ay, es que tengo me siento perseguido, creo, estoy paranoica, no sé qué. Exprimida, ¿no? Claro, entonces llegaba el psicólogo, sonreía con cara de malo, sacaba el exprimado y empezaba ya... Lo que pasa que yo, además de por la edad y por las sustancias que tomaba, yo esa parte la tengo confusa, pero me pilló el Radical... ¿Pero que era anfetamina? No, es que me pilló el Radical Fruit Company... Y la Orangina. Y el Cherry Coke. Y la canción que es el que viene ahora. No hagas el indio, haz el Cherry Coke, ¿no? Y es todo como una amalgama difusa con la sustancia. Es como una panoplia de bebidas que, claro. Después también estaba la Orangina. ¿No era Fruitopía? No, es que Frutopía y Radical, el ¿no? Frutopía, el Radical, la Orangina. La Orangina, ¿verdad? Por eso llegué un día y le dije a la discoteca, ponme un Radical. Era un frutopaya. Porque ya no sabía qué es lo que tenía. Pica pene. Que teníamos un amigo que se emborrachó con Blue Tropic. ¿Eh? Eso estaba de malo, qué malo estaba Blue Tropic. Pero la cuestión es que no tenía alcohol. Claro, eso iba a decir, eso no tenía alcohol, ¿no? No, pero es que lo arregló. Ah, vale. Porque estaba ahí todo borracho. Yo, ¿qué te pasa? Ha sido Blue Tropic. Que me bebí una botella de Blue Tropic. Y me ha sentado mal. Y digo, si eso no lleva alcohol. Y dice, ah, no. Pues soy alérgico. No, mejor dice, ah, no. Yo pensaba que era limón. Y digo, ¿qué? Ah, claro, la lima limón no coloca, claro, sí. Madre mía. Además que lo bebía como, tú imagínate, la típica película que hay alguien, una persona amargada que está ahí sentada con una botella que bebe así con desprecio. película americana. Envuelta en papel de periódico. Exactamente. Le pegaba unos buches que... Y yo mirándolo en de lejos. Mira, digo, a este le cambio yo el CD de Soundgarden por tonto. Poniendo cara así de... No, y además que le pegaba el buche y hacía así. ¡Cago Dios! O sea, después de tragar era... ¡Cago Dios! Sí, le cambiaste el CD de Soundgarden. Por eso, el mío estaba trillado y el suyo estaba nuevo. Y se lo cambié. Pero, ¿cómo se lo cambiaste? ¿Cuál fue la maniobra? ¿Le dio el cambiazo? No. Porque estaba allí los 12 CDs. Estaba borracho. Vale. Te lo cambio. Venga, te lo cambio. Ah, ¿yo estaba borracho? No, él. Estaba borracho de Blue Tropic. Bueno, le toca a mí. Venga, ¿de qué era el anuncio? ¿De qué era el anuncio? Esta campaña, la de Radical Fruit, se empezó a hacer en el 94, ¿vale? Pero duró varios años. Yo iba a decir 95. 94, luego pues, 95, 96 también estuvieron estos anuncios funcionando. Continuamos con la siguiente pregunta, la de Ori. My turn. ¿Qué sería la siguiente? ¿En qué de qué era el anuncio en el que se sugería que un pulpo podía ser un animal de compañía? Hostia. El Scattergories. Correcto. Ese anuncio, además, tiene una cosa curiosa. Bueno, por un lado, el hecho de que es una expresión que se ha quedado en el... Yo lo he dicho antes, ¿sí? El barco como animal acuático. Claro, que un anuncio que ha dejado la expresión, aceptamos pulpo, ¿no? Ha calado de la sociedad. Totalmente, ¿no? Y hay gente que a día de hoy la puede haber escuchado sin haber visto nunca el anuncio. Pero en realidad lo curioso... Los millennials no saben lo que es. No. Pues yo creo bueno, que... Bueno, a ver, yo creo que digo esas cosas... He llegado a escucharlo, creo, de alguien que era como... más joven. Luego, pero lo curioso también es, ese es un ejemplo de... ¿Conocéis el efecto Mandela? Sí, antes te lo iba a decir con lo del profesor que dijo HASP. Digo, porque si lo has vivido de verdad o te ha parecido. Porque hay mucha gente que hay ciertas cosas que... Bueno, explica el efecto Mandela. No, este profesor siempre decía que eso que era... Que le parecía... Porque parece más que jóvenes y sobradamente preparados eran jóvenes y sobradamente gilipollas, ¿no? Y eso, el efecto Mandela, para quien no lo sepas, los oyentes son cosas que el inconsciente colectivo cree haber escuchado alguna vez, pero luego en realidad nunca se ha visto. O visto. Pero realmente luego, cree que lo ha visto. Exactamente. Todo el mundo lo recuerda, pero luego en realidad no ha sido exactamente así. En el anuncio, por ejemplo... Sí, Ricky Martin, la mantequilla... Yo tenía un primo que... Nocilla. Bueno, ese, sí, la nocilla o la mermelada. O el golpe de estado de Tejero. Hay gente que dice, yo recuerdo haberlo visto en la tele cuando en pasó. Directo. Y no fue en directo. Las imágenes salieron después. Salieron después. Pero se ha quedado ahí, ¿sabes? Se ha quedado ahí. Y viene por Mandela, por Nelson Mandela, porque dicen que murió en la cárcel, pero realmente no murió en la cárcel. Pero hay mucha gente que cree que murió, pero no. Pues en este caso... Estaba con Ricky. No, lo que estaba comentando del efecto Mandela en este caso es que realmente no llega a decir aceptamos pulpo como animal de compañía. En la primera parte del anuncio dice aceptamos barco y luego como animal acuático. Punto para mí. Y luego... En lo típico cuando ya cortan y dices sí, es catérgico, no sé qué, no sé cuánto. Claro, entonces te vuelven a poner a la gente jugando, a las dos parejas jugando y tal, y dices, venga, con la P, animal de compañía, un pulpo. Y dices, ¿pulpo? Entonces le miraban así como diciendo, ¿cómo que pulpo? Y el otro miraba diciendo, bueno, a que me llevo otra vez el juego. Y decía, venga, vale. Entonces no llega a decir, pulpo, aceptamos. Vale. Pulpo. Qué paranoia. Hicimos una mezcla de los dos. Uh-huh. Claro, exactamente. Y entonces el anuncio ese de como puma de... Es una figura geométrica. Es un triángulo. Es una figura geométrica. Es un triángulo. ¿Cómo ha dicho? Ah, no, ese era del tabú. Tabú ha dicho. Acabo de escuchar los chillidos ahí. Igual me queda un poco como que... ¿Qué? Luigi se ríe porque lo conoce. Claro. ¿Cómo es, Luigi? Dilo tú. ¿El qué? El anuncio. ¿El que se lo... Pues si lo digo yo parece que estoy loco. Pues, dilo tú. Pues, sí, y si lo dice él también. Era ese, yo lo afirmo. Un triángulo, geométrica. Figura geométrica. Que la goma pues la gusta de la gente con frenillo. Con frenillo. Es una figura geométrica. Hay alguien que se está haciendo pipí encima, ¿eh? Uno que está muy callado, que no se le escucha. Tabú. No entiendo. ¿De qué quiere tocar? Bueno, este anuncio, ¿cuándo dirías que se empezó a emitir? En el 99. ¿Qué va? ¿Perdón? 99 digo yo. 77. No, antes, 91. No, qué cambio. Lo hizo Valerio Lázaro. Es del 92. Empezó en el 92. Pero esta de las que de esas campañas. Yo tenía el Escategoría. No, sí, yo también. Y mis padres tenían el diccio pinta picante. Yo es que... Dibuja un cortapene. Sakuski, picapenes. Como soy hijo único, nunca he tenido juegos de mesa guapos. Qué triste, tío. De solitario. Hecho, mira, hundir la flota contra él mismo. Mira, sí, cambiará. Yo tengo un primo que es casi de la misma edad, lo que pasa es que él es más pequeño. Y deja de pegarte, Plisken, deja de pegarte con el pecho del micro. ¿Te has escuchado lo de hundirlas? ¿El qué? ¿Cómo es que lo que ha dicho? Ella. Tenía el juego de hundir la flota, pero él solo. No, mira. Yo me llevaba... Al escondite y nunca lo encontraban. Sois unos hijos de puta. Te queremos, buenas. Mira, yo... Está el pobre intentando contar una anécdota y no sabe los cabrones que somos. El daño ya está hecho, venal. Venga, ya. Mira, yo me llevaba un año de diferencia con mi primo más pequeño. Bueno, tengo dos primos más pequeños, pero de todos los primos, el que era menor a mí, nos llevamos un año. Es más pequeño, ¿no? Y en mi cumpleaños... Me regalaron las primas pues un montón de cosas para decorar mi dormitorio y tal, y yo pensando... ¡Qué mierda de regalo! ¡Qué puta mierda! No sé qué. Y a él le regalaron el hotel, el juego del hotel, el juego de no sé qué, el juego de no sé cuánto, y yo los miraba... Con odio. Yo... Y decía, ¿pero por qué le regalaría a ellos cosas tan guay? Y a mí una puta mierda. Yo es que a mis padres les gustaba jugar juegos de mesa con mi hermana y conmigo. Claro. Teníamos mogollón. Claro, pero ellos eran tres hermanos, más el padre y la madre eran cinco para jugar y podían jugar al hotel. Yo no tenía hermano, yo estaba solo. Podías jugar contra ti mismo, así ganabas seguro. Pero es que me regalaron un puto reloj de color naranja. Bueno, es bonito. Para decorar el cuarto. Y, ¿a qué te ha gustado? Esto es para decorar el cuarto, qué guay. Y yo, regalarme algo para jugar. Bueno, pero después viniste con nosotros a jugar al hotel, esas partidas que duraban los fines de semana enteros, ¿no? No, yo no jugaba con vosotros. ¿Cómo se llamaba el de la serpiente? ¿Tú no jugabas con nosotros al hotel en eso? No, no sé qué cobra, José, como el Imperio cobra. Qué bueno era ese también. José hacía trampa y se llevaba todas las fichas y no podía jugar. Pero tú jugabas, tú también no, estabas. No, yo veía cómo vosotros hacíais trampa y yo decía, mira qué hijo puta. Ah, pues yo pensaba que tú jugabas. Porque José es que se arruinaba, se iba. Yo por eso me lo paso también cuando hacemos los especiales de verano con concurso con más gente, porque yo soy un hijo. Pobrecito. Luego le damos un abrazo virtual por el coronavirus, pero. Le chocaremos el coronavirus. Ay, madre mía. Bueno, continuamos con. Podcast con, terapia. Con Chakovsky, ¿no? No, Chakovsky. Sí, sí, sí, que no me toque, no, que no. Que te ha tocado antes. Ah, no, que no ha llegado a decir. Oh, está aquí yo. Enrollamos con los futbolistas. Hombre, que no vea. A ver. ¿De qué era el anuncio en el que Curros iba al Caribe? ¡Ostras! ¿De la 11? No, rebrote. No, no, era. ¡Ay! Oh, me cago en Dios. Me cago en la Virgen puta. Un saludo para la Iglesia Católica. Solo porque no se acuerda de la respuesta, ¿eh? No, y menos mal que no la han robado el coche. Y de la Iglesia Judía no, también. Me acabo de acordar. Halcón Viaje. Gracias, Dios. Gracias por estos momentos. Era de broma. Bendiciones. De broma. Gracias, Dios, por estos momentos. Gracias, Dios, por haberme cagado en ti. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Esas manos. Ese minuto. Y a la Virgen del Carmen no le... Quitarle la morfina ya, por favor. Pásame, me cago en el tío y la Virgen puta, gracias Dios. Yo creo que es el mejor. Creo que es el mejor especial de verano. Era el con viaje. Era el con viaje, sí era, o no. Era así de puta. Gracias Dios por estas lágrimas que corren por mejillas. Gracias Dios. Argentina 2, Inglaterra 1. Qué momento más emotivo, señores. Estamos pero, viviendo en directo. Yo tengo una miedo y miedo. Sí, pues. Re Dios. Tú no lo miras al ojo, cuchachi. Hay que, la verdad es que hay que compadecerse un poco de los que se llamaran Curro en aquella época, ¿eh? ¿Cuántas veces se diría, ¿dónde está Curro? En el Caribe. Ah. Entre eso y lo de la Expo, no vea. ¿Entre eso y lo de qué? La Expo. Ah, la Expo. Así pues se va a llamar el especial de verano. Gracias, se, Dios. Se va a llamar. Gracias, Dios. Bendiciones. Por esta lágrima. No, los picapenes. No, en sí. El Caribe. Los picapenes, gracias a Dios. Los picapenes, hijo único en el Caribe. Gracias. Ay, madre mía. ¿A quién le toca? A Avena. A mí. Oye, mira. Gracias a Dios por esta lágrima, por esta pregunta. Y esta, bueno, esta bueno, realmente... Es muy fácil, la voy a saltar. Hombre, no, a ver, es muy fácil. A ver, ¿en qué... Si lo intentas. ¿En qué anuncio se nos instaba a no hacer el indio, a hacer el Cherokee? Lo ha dicho antes. Ya, pero es que... Cherrico, no hagas el indio, haz el Cherokee. Que lo omita. No, pero es que entonces ya, nos quedamos. De todas formas, como lo ha dicho él, realmente... Está subido. ¿La habría subido? ¿95? Está todo arriba. ¿95? Vaya, qué casualidad que he quedado en último lugar como en mi concurso él. Ahí lo dejo. Es del 95, efectivamente. Pues estamos en the first round, ¿no? Third round. Sí, tercera ronda. ¿De qué era el anuncio en el que se decía lo siguiente? Jefe, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tengo? Yo tengo de todo. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué tengo de todo? Tengo gamba, tengo chopito, tengo croqueta, tengo jamón, tengo morcilla y tengo ensalada, tengo una hueva muy bien aliñada. Vamos a ver. Y me sé otra canción también. Pa' hueva, mira, yo te doy cremita, tú me das cremita. Y la medusa de la hueva. Te pica la medusa. Mira, pa' hueva, te digo yo. Es que... Huevas. A ver. Es que tengo ahí una especie de... un bipolarismo. O la 11 o la casera. No sé por qué. ¿La 11 o la casera? Sí. La casera. La 11. ¿Cuál es tu respuesta final? ¿La 11? La 11. ¡Punto para Bliske! Yeah. ¡Punto era por Nike! Pero que no sé por qué tengo la casera. Por algo veraniego. Pues haría la casera. No lo sé. El concepto del anuncio era pues eso, que si querías hacerte millonario, jugaba a la 11 o intentabas componer la canción del verano. Ah, entonces, vale. Pues salía gente... El intríngulis. Claro, entonces salía gente en su terracica, ¿no? Que, terracique. ¿Viste la música ahora? Parece un poco confinamiento, ¿no? Coronavirus. Coronavirus. Entonces, pues, se ponían ahí a cantar las canciones del verano, como en plan gente random intentando componer selfie la canción del verano. For the day. Party for the noche. Gracias, coronavirus. Thank you, coronavirus. Gracias, coronavirus. Madre mía. Mother of mine. Continuamos con a mí. Para mí. Vale. ¿De qué era el anuncio en el que se decía lo siguiente? A ver. Tantos kilómetros recorridos, tantas noches sin dormir, tanta música en directo. Has vivido tantas cosas. Joder, me suena un montón. ¿Cuál? Ron Bacardi. Dicen en vez de que ve. Yo pensaba que era ese. Sí, sí, la canción sé cuál es, Otis Redding, pero ¿eso es una pista? Claro, sí, esa música sonaba de fondo mientras se decía ¿Calle? Esto. Bueno. Pero deja, no lo sabe. Rebrote. Gin Larios. Correcto. ¿De qué año diríais que esto? No, del 93. No, no. Mira, ¿te lo puedo decir? Dime. Mira, en el año 1992/93 salió Lo Mejor del Soul. Gracias a la película Ghost. Oh my God. Y salieron los recopilatorios de Lo Mejor del Soul. O sea, que eso tiene que ser del 93, por no decir 92. Me voy a tirar un año más, 93. 92. ¡Tu puta madre! ¡Gracias, no, Dios! No, pero el razonamiento ha sido impecable. Es que lo estuve hablando el otro día en el especial... Bueno, en el especial, de todos los programas en el programa de Comic Men con Abel Moriarty. Estuvimos hablando de los recopilatorios del show. Yo tengo la banda sonora de Comic Men. Oye, es muy buena película. Commit Me Rapos. Bueno, y la última pregunta del juego, que sería para... ¿La última de Alemán? Para mí. Claro, bien, que me lo estoy pasando. Eran 12. Ya se ha acabado, no hay más rondas. Queda mi juego. Si os lo he dicho, que este era más corto que otro año. Pero queda el juego de Ori. Bueno, Ori continuamos. ¿De qué era el anuncio en el que Stella Warren hacía de Caperucita Roja? Buas. ¿Quién es Estela Warren? Yo lo sé. Es que no sé quién es Estela Warren. Estela Warren era una tía que se podía decir que estaba como la radio de un pintor. Taco de buena o buena que te caga. No vale. ¿Tú te acuerdas del reboot del planeta de los simios? Tim Burton. Ah, la rubia. Vale. Esa es Estela Warren. Y salía vestida de Caperucita Roja. Sí. Me acuerdo, pero no me acuerdo de la... O sea, estoy viendo el anuncio, pero no me acuerdo de lo que... No me acuerdo. Rebrote. Yo lo sé. Rebrote. Chanel, ¿qué más? Chanel número 5. Correcto. ¿Hay más Chanel? Sí. Número 4, número 3, número 2. Bueno, pues entonces... Salía vestida de Caperucita. Salía vestida de Caperucita y entonces llegaba el lobo que iba a atacarla y ella le decía así como... Shh. ¿Dónde va tu criatura? Y luego como pues, le hacía caso porque ella era la Warren. ¿Se no salía también en Starship Troopers? No. No. ¿Pero se le parecía? No, tampoco. Estela Warren. No. Bueno, pues entonces, Warren confirmada mi heterosexualidad. No era familia de Warren Sánchez. Que podría. Podría, pero no era familia. No. Bueno. Tendríamos que preguntárselo al FBI si era familia, pero no. Pero es tela de Warren. Sí, tela de Warren. Bueno, entonces, en definitiva, el marcador final del juego es Ben Adelman 5 puntos. A reventar a Ben Adelman. Luego, Que no gana una mierda hoy. Plisken 3. Ori y Cuchichi 2. High five. Y bueno, y antes, y para terminar... ¿Tenía algún anuncio viejuno del que os acordéis que gustaría? Que nos gustara especialmente. Sí. En Canal Plus, en su momento, te echaban, te ponían festivales de anuncios de una hora, hora y media, dos horas, y había anuncios que eran... La llama que llama. Me encantaba. Argentino había... ¿Por qué llama la llama? Había anuncios que eran muy, muy, muy buenos. Había uno que era de un... te publicitaban un pegamento... pero que no era como el superglue. Es decir, que tenía 5 segundos para decir, voy a cambiar la postura. Y la idea y el anuncio era un convento. Pasa una monja y ve una estatua de un hombre y se le había caído la polla. Perdón, el pene. Sí, me acuerdo de ese anuncio. Entonces llegaba... Era buenísimo. Se sorprendía mucho, llamaba a otra monja, a otra hermana, llegaba, cogían con un pañuelo... La estatua creo que era del niño Jesús, ¿no? O algo así. No recuerdo. Que era de un niño, total, sí. Que cogían el miembro entre un pañuelo y lo llevaban corriendo a la Madre Superiora, a la Madre Superiora. Se lo entregaban a la Madre Superiora y la Madre Superiora decía... Esto lo arreglo yo en cero coma. Y llegó y sacaba el pegamento, se lo ponía, se lo puso. ¿Y le ponía el pito para arriba? Y cuando se eran los Goonies. Y cuando se, no, pero cuando se iban las monjas, había otra que miraba a los dos lados y cuando no veía, y le puso el pito para arriba. Yo me quedé con él. Digo, ¿qué anuncio más bueno? Y había otro que era de, no sé, al final no sé ni lo que anunciaba, era argentino. Total, dos que quedaban en una cafetería y empezaban a hablar. Y empezaban a quitarse, decir, porque me dijiste que era rubia. Y se quitaba la peluca. El otro se quitaba la peluca, era calvo. Ella estaba cortado, tenía el pelo cortado como si hubiera cortado, pegado boca a un burro. Las lentillas eran de diferentes colores. Él era cojo, ella era manca. Al final no sé lo que anunciaban, pero iban quitándose parte. Y no tengo ni idea, pero molaba. Pero no sé lo que anunciaba. Estaba chulo, estaba chulo. Había un anuncio de IKEA. Que la banda sonora era de Las Migas, que la cantante que en ese momento era de Las Migas era Silvia Pérez. ¿No te suena? Ni idea. No, Silvia no. Pérez. Sí, ¿Silvia Pérez Cruz? No. Sí, Silvia ¿sí? Pérez Cruz. Estaba antes en Las Migas y había un anuncio de IKEA que decía: ¡Ay, Dios mío! Y la gente estaba teniendo orgasmos. No me acuerdo de eso, tío. Cada vez que decía, ¡ay, Dios mío! ¿Un anuncio de IKEA? Con orgasmos. Estaban teniendo orgasmos, estaba la gente. Teniendo orgasmos, sí. Y estaba de puta madre la canción. El anuncio era de IKEA, pero ¿salía la llave Ale? No. ¿Y el lapicico? No lo sé. ¿Quién te envía? No voy a decir otro anuncio con una canción que se te quedaba pegada en la cabeza. Era los animales de dos en dos. ¿No te acuerdas de ese anuncio? Me acuerdo la canción, pero no sé el anuncio. ¿Era un coche? Sí, era el Megane. Era, otra pero vez sale mí, Renault. Yo... No, me van a tener que pagar aquí Renault. Por... Renault no paga, ¿eh? ¿El Megane, el Twingo, el Clio? ¿Cuál? El de los animales era el Megane, porque era más grande. A mí me gustaba el anuncio de la Citroën C15. El hijo puta. No sabía la tele que decía, se lo carga todo. Nunca lo he visto en la revista, es bueno, el Citroën C15. Se lo carga todo, ya está. No... Bueno, ¿y acordáis del anuncio de Pirelli PS1000? Que era la música de los Chemical Brothers. La velocidad sin control no sirve de nada. Que era la velocidad sin control no sirve de nada. Y con la música de los Chemical Brothers a tope. Escucho pajarito. ¿Cómo se llamaba el segundo disco? El Dig Your Own Hole. Dig Your Own Hole. El electrobank del Dig Your Own Hole. Hole. Bueno. No sé si quiere decir algo más Luigi, pero teníamos pendiente un concurso o sí, algo que nos ha traído... Dejadme hablar. ¿Aubrey? Yo llevo un mes preparando este pedazo de concurso y podía hacerlo por pareja o por equipo o individual. ¿Cómo quería hacerlo? Individual. Qué bien me lo paso yo solico, como dirían los enemigos. Vale. Yo he titulado a este concurso Adivina el número que estoy pensando. ¿Cuánto? Así, el 5. Adivina el número, Ri. No, en verdad no he podido preparar nada, así que. Pero vamos, ya está bien, que no sé cuántas han salido del programa. Muchas, como siempre. Por favor, no me miréis con esa cara de desprecio y de decepción. No, te queremos, Ri. Sí, bueno, pero Venan no me está mirando bien. Bueno. Y bueno, que al final no he podido preparar nada. Chau, Ri. Pero ha estado mucho. I'm so sorry. Para eso me has pedido paso. Sí. Qué crack. Y llevo diciéndolo todo el día. Lo mío para el final, por favor. ¿Os ha gustado? Terminando en lo alto. Mira, sois tan bueno que habéis ganado todos. ¡Yay! Entonces. Esto no ha cortado el hielo. ¿Despido aquí? No sin antes agradecer al Supergel ese pedazo de audio que nos ha mandado. Muchas gracias, Pañá. ¡Ay, qué bonita que eres! Muchísimas gracias. Con N mayúscula cursiva en Times New Roma 20. ¿Venal se ha quedado? Venal me está mirando como un lobo acechando. Picueto. Really, Really Scott. Eso ha sido. Sí. Blade Runner. Es que no, os lo he dicho, no tenía nada preparado. Es que se pensaba que le estaba vacilando. No, es verdad. Es que no iba a ¿Tú me ves con papeles aquí o algo? Bueno, está bien, está bien. Está bien la cosa. Yo me lo he pasado muchísimo bien. Yo también. Muchísimo bien. Muchísimo. Muy bien y mucho bien. Bien expresado. Bueno. Pues hasta aquí hemos llegado. Por el fico. Regálale un juego de mesa, hombre. Es verdad. Yo es que estoy viendo el reflejo de Benar por la ventana y creo que me está borrando del móvil. En ¿vale? enero el un libro me está echando del grupo del podcast. Es que te lo has currado bien, ¿eh? Es que lo único que puedo deciros así es como... Gracias por venir. Let Dancing King. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Repite? Let that sink in. Deja rosa. Deja que se hunda. ¿Rosa? En las profundidades. ¿Eso no será un hechizo de un mal de ojo o algo así? Bueno, pues agradecer pero, explica eso, ven al cojones, ¿qué significa eso? Agradecer a Prisken que haya venido y que no me haya roto una taza. Espérate que no nos hemos ido todavía. No, el grado etílico de este de este especial es menor del anterior, que iba bastante mal, iba como Nicolas Cage, el Living Las Vegas. ¿En verano? Azul. Bueno, cuando que... la multa. Ostras, no, ya. Bueno, en fin, que nada, picapenes. Esta noche, esta noche deberíamos despedir cantando todo lo que voy picapenes. A tener ahí un martillo pilón dándome en el cerebro. Picapenes. Bueno, que muchas gracias por el especial. Me lo he pasado muy bien, la verdad. Muy mucho y bastante y bien. La verdad que. Ya lo dice Rajoy. Es el vecino el que elige al alcalde. Y el alcalde el que quiere ser alcalde. Me lo he pasado muy bien, la verdad que me he entretenido mucho. Muchísimas gracias. Doy el paso a Orri con su concurso. ¿El 3? Yo ya no sé qué decir porque es que Benal me está mirando muy raro. Pero bueno, yo también lo he pasado muy bien, mucho bien y francamente bien. Y nada, que espero que esto se repita. Has dicho Franco. He dicho francamente, francamente, que me ha gustado mucho. Un beso a todos. Ha estado muy guay. Yo también me lo he pasado genial. Sí. Mola. Concursos muy currados. Sí, ha estado. Aunque Luigi me odie. Bueno, ya menos, ¿eh? Ya menos. No, pero ha estado guay. Me hincha de reír. Había momentos muy grandes, ¿no? Los picapenes. Picapenes forever. Deberíamos hacer una camiseta. Para el especial de Navidad, todos con camiseta de los picapenes. Qué tontos somos, tío. Somos tontos. Yo creo que ya la gente la ha cortado. Ya. No seguirá escuchando. Deja en comentarios la palabra picapenes. No, si te ha gustado mi concurso, dale al like. Estamos en cine@gmail.com. Estamos en Facebook, estamos en Twitter. Tenéis nuestro correo electrónico. Enviarnos audio como ha hecho Supergel. Sí, un saludo a Chinillo que nos ha ayudado a pelearnos con amigos y a los demás oyentes. Agur. Yogur. Estamos en Tinder también. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra@gmail.com.